¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 635 por acá. Spoof en la casa y esta noche me acompaña el señor Alex Nation, el terror de los Locust en Gears of War. Siempre y cuando le toque jugar en el lado de los humanos o en el lado de los Locust también, porque él tira las granadas y le pega a lo que sea el señor Alex Nation, como dije, también. Obviamente con nosotros llega, ¿verdad?, una querendona. Hoy recibimos a una talentosa creadora de contenido, streamer muy creativa que varía su contenido entre diseño digital, costura, just chattings, juegos de aventura y de pelea. Una persona sumamente desprendida y llena de empatía. Hoy con nosotros la que tiene una certificación provisional en electricidad. ¡Life on the go, Art! ¡La que hay, Nari! ¡Perita Hola. Electricista! Mira, no estaba muy lejos. No estaba muy lejos de eso. Yo estudié electrónica en la high school y en la universidad. No la terminé, pero sí. Mira para allá, mira. No, sí se notó allá con Lara Croft. Por los tobillos le subí electricidad. ¡Ay, Dios mío! O sea que Nani tiene un part-time con Luma, no sabía. ¡Adiós! ¿Viste? Dije electrónica en electricidad. Aclarado. Sí, señor. Estamos felices, gente. Como pueden ver, pues Nani va a estar participando de la entrevista gaming y nos va a acompañar en todo el podcast. Alex Nation está por ahí ready también. Y veo mucha actividad ahí en el chat. Alex Nation, pónganos al día, por favor. Pues mira, nada, antes que todo le damos la bienvenida al reidazo que nos acaba de tirar Ira Verax para acá. Nos trajo un sendo corillo de Raiders de parte de Ira Verax. Muchas gracias, mi corazón, por ese tremendo raid. Está eso ahí encendido. Está molestando a Nani con lo de la electricidad y también están diciendo que qué milagro que trae los espejuelos, los encontró. Tenían los espejuelos perdidos, ¿no? Bueno, es que eso viene de RP. Cualquier cosa que venga de RPR son fuentes no confirmadas. Así que nada, pues todo el mundo por ahí vacilando, arrancando el chat bien activado. Yes. Y una vez más, gracias a ir a veras con ese corillo. Mira, por ahí llegó Poppy DM, llegó Gitana Silen también por ahí. La emperatriz. Veras, obviamente, Katiana Dinez, que está otra vez de vuelta por ahí por las redes. Sí. Twitch, que la vi en estos días, resucitó el ave Fénix. Uy, uy, uy. ¿Qué significará eso? No sé, pero resucitó entre las cenizas nuestra amiga Katiana Linet. El Maverick también llegó por ahí. Bueno, hay un corillo encendido de gente hermosa, gente bella por ahí en el chat. Así que una vez más, mi gente, bienvenidos sean todos a este podcast de Nivel Escondido en vivo, episodio 635. Eso es, oye, tú dijiste Poppy DM. Yo entiendo que esa es nuestra amiga Poppy Dumpling, que modificó su nombre. Poppy, si eres tú, confírmanos en el chat, sin efecto. Porque me parece que sí. Me parece que sí. Que modificó su user. Sí. Poppy Dumpling. So, qué bueno leerte. Qué bueno que estás de vuelta. Azuquita para ti. Que hacía tiempo que no compartíamos por acá por la tuyófera. Pero qué chévere que estás por ahí. Azuquita para ti, para todos ustedes ahí en el chat. Gente, y Azuquita particularmente para el señor Bernardi19. Que ayer nos estuvo sorprendiendo a todos. Ustedes saben que Bernardi estaba anunciando, ¿verdad?, que traía un evento especial, esto que eran 12 horas en Gears of War, jugando a favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Pues el señor Bernardi19, ni corto ni perezoso, lo tenía calladito. Un puñado de nosotros sabíamos que él iba a intentar la proeza de extenderse de 12 horas a 24, y el macho no solamente lo intentó, lo logró. Así que felicitamos a nuestro panita Bernardi19, quien en ese lapso de 24 horas, gracias a ustedes, en términos general, ya sea que usted participó donando, regando la voz, ¿verdad? Nani se destaca también, como muchos de nosotros en la comunidad, que nos gusta regar la voz, ¿verdad? Ella incluye las promos, ¿verdad, Nani? ¿Cómo es que tú pones a correr las promos en un momento dado en tu stream? Sí, cuando lo pongo como para starting o cuando estoy terminando, le doy, los tengo todo como un video y le doy un play para que siga corriendo. Y eso es muy importante, esto, porque en efecto, ¿verdad?, logra ese golpe que queremos lograr en términos del impacto en la comunidad. Que como iba diciendo, ya sea que usted o no, que usted estuvo ahí en el chat participando activamente y manteniendo a Bernardi engaged, jugó con él, Gears, ya sea que usted también regó la voz. Pues mira, gracias a todo ese esfuerzo colectivo, se lograron recaudar ayer $800, ¿ok? $800 Sharp, gracias a un donativo adicional de Spider Popo de $4. Eran 796 con algo. Y Popo dijo: no, pues voy a donar 4 pesitos para redondearlo a 800, ¿ok? Qué recuerdo de los redondeos. Sí, Gato intentaba redondear y venía a Cautaino y tiraba 3.19, tú sabes. Esto. Sí. Para el descojón de la caja. Pero ya, así que gracias, ¿verdad, Bernal? Y también felicitamos a Batatín, que estuvo llevando a cabo su evento musical hoy. Muchos de nosotros pudimos disfrutar después de consumir el contenido de Gitana. Dio raid, ¿verdad?, a Batatín, y terminamos allá y vacilamos el resto de la tarde con música de la buena, con Batatín mandando golpes a la batería. Y en la semana también la Fresi GR no se quedó atrás y botó la bola con el evento celebrando el Día de su Santo. Así que mega GG para toditos y para todos en la comunidad. Recuerde que si usted tiene alguna actividad, por favor, déjenoslo saber para nosotros también incluirlo en la rotación de anuncios acá en Nivel Escondido. Y obviamente regar la voz entre comunidades amigas, ¿ok? Algo más en el chat, Alex, que esté por ahí corriendo. Mira, por ahí llega Mr. Gato Nejo, el CEO de Gato Sports Promotion. Está por ahí en el chat. Llegó por ahí también Arín. Bendiciones a todos. Deja ver quién más llegó que no había saludado ahorita. Pues Gato, entonces Gato nos comenta por aquí. Ajá. Para las promos, si hay gente interesada en configurar las cosas para que siempre las tengan al día en OBS, podría explicar en un stream de cómo hacerlo, ¿ok? Así que ya, si tienen interés de cómo tener un slideshow de fotos que actualice y todo esto, Gato tiene la fórmula para hacerlo. Son muy gustosamente si le comentan que quieren aprenderle en su próximo stream, él saca unos minutitos. No es complicado, pero él muy gustosamente les explica una sección de Google Drive con Gato Nejo. Así que Gato is the man. Gato is the man, ¿ok? Yeah. Así que en efecto, y nada, como les dije, pues tenemos una sesión, ¿verdad?, de noticias para ustedes acá, lo más relevante de la semana. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a ver ahí qué nos trae Alex Nation en la primera noticia. Pues vamos para encima. Pues mira, nuestra primera noticia es del mundo de Blizzard. Ustedes saben que en estas últimas semanas ha estado en el ojo de las noticias este estudio por una renuncia, unos movimientos que ha estado haciendo. Pues se desprende la información que esta semana más de 450 desarrolladores del equipo de Diablo and Blizzard Entertainment votaron para unirse en un sindicato bajo la CWA, que esto es la Communication Workers of America. La nueva unión representa una variedad de roles, incluyendo diseñadores, ingenieros, artistas y personal de soporte en los estudios de Irvine, California, Albany, New York y Austin, Texas. Microsoft, la empresa matriz de Blizzard, ha reconocido oficialmente al sindicato. Y esta movida es parte de un esfuerzo mayor dentro del Blizzard, ya que el equipo de desarrollo de historia y franquicias también votó a favor de sindicalizarse a principios de mes. Los trabajadores afirman que esta unión es una respuesta al miedo y a la incertidumbre que sienten debido a los constantes despidos masivos en la industria. Quieren tener una voz que los proteja. Según un productor del equipo, esto es solo el comienzo de un movimiento que busca proteger a los trabajadores de la industria de los videojuegos, la cual está cansada de vivir con miedo. Uy, uy, uy. Este es un paso significativo para los trabajadores de la industria del entretenimiento en general, cine, televisión, música y ahora videojuegos, que buscan tener una participación real en las decisiones importantes de las empresas. Así que esto yo creo que abre un precedente en los diferentes estudios, ¿verdad? A nivel de Estados Unidos, de Europa, ¿verdad? Hay países en Europa que no tienen, ¿verdad? Que no tienen, no aprueban sindicatos y eso, pero por lo menos en Estados Unidos está de los sindicatos. So, yeah, es un tipo de protección, si podemos, ¿verdad?, llamarlo así de esa manera, porque entonces tú tienes una voz en caso de que haya una injusticia, haya ¿cómo se dice? No hay una decisión formal en cuanto a los estatutos de empleados o decisiones, pues tienes estos representantes que son los que van a estas reuniones, van a estos meetings, llevan la voz de los empleados, donde muchas compañías a veces no es escuchada, no se toma en consideración a la hora de tomar grandes decisiones, ya sea movimiento, adquisiciones o merge. No toman la voz de los empleados en consideración y estos representantes son los que, mira, se meten ahí con todo el derecho de la ley, e imponen el punto de los empleados y se salvaguarda ya sea los empleos, hasta los salarios, beneficios, en fin, un montón de cosas. So, yes, esto abre puertas para que la industria evolucione a esto. Nada, que bienvenido sea, porque de verdad que mucha gente talentosa y lamentablemente por decisiones a puertas cerradas se ven afectados. Hay proyectos de videojuegos que se ven afectados con decisiones que se toman a puertas cerradas, donde el empleado a lo mejor tiene un input brutal de lo que están trabajando, pero como no los escuchan o no tienen una voz que los represente, esas ideas se pierden y cosas se quedan a mitad o no se completan. Así que pues, está bueno esto para este grupo de empleados. Sí, usualmente las cosas, ¿verdad? En la industria de los videojuegos, pues es así, ¿verdad? No es un trabajo muy estable que digamos. De por sí, porque tú trabajas por proyecto y si el proyecto fue exitoso, a lo mejor tiene una secuela o habló muy bien tu trabajo de ti, te abre puertas para proyectos futuros, ya sea con el mismo publisher o en otras compañías, ¿verdad? Que tu resumen hable fuerte, pero si encima de todo esto también van a estar sufriendo lo que han estado sufriendo en estos pasados meses, esto que pone, ¿verdad?, en juego tus habichuelas, pues mira, tienen que hacer lo que tienen que hacer para tratar de subsistir. Nani, ¿opiniones en cuanto a esto? Entiendo muy bien sobre eso, bien necesario. Son muchas las personas que ni siquiera tienen un, vamos a decir, diploma o lo que sea, pero tienen grandes ideas y no son escuchados. Y eso duele un montón porque lo puedes decir y muchos no lo ejecutan y entonces pasa tiempo y entonces cuando alguien más lo dice diferente, con diferente posición, algo que ya tú habías dicho por tanto tiempo y viene y lo hace después y toma eso, es como que wow, se siente como una traición, tú sabes, como que diantre. Exacto. Estamos colaborando todos y todos tenemos una mesa redonda de ideas y simplemente estás aprovechándote, ¿verdad?, de lo que yo tenía para comentar y despuntar, te robaste mi idea y la trabajaste así. Hay mucha gente también sumamente preparada, ¿verdad?, que también sufre los embates de este tipo de dinámica donde se espera que algo pase, pero después no pasa nada, o que también sufren de que le roben las ideas o que otras personas tomen el crédito entero, ¿verdad?, por el trabajo en lugar de genuinamente trabajar en equipo, etcétera. So, ya, es algo un poquito inestable y muy lamentable, pero creo que están tomando entonces la dirección correcta en términos de buscar esta protección laboral dentro de lo que, ¿verdad?, vendría siendo su livelihood, ¿no? Así que esa es la que hay. Alexito, veo acción ahí en el chat. ¿Qué está pasando? Sí, ¿Qué está pasando por ahí? Los muchachos pues están reaccionando a esta noticia. Por ejemplo, Mabel dice muy bien por ello. Repente dice Anarchy Against Gaming Industry, que empieza los pinches. Dice Sony, qué bueno. Ha sido bien lamentable lo que, como han tratado la industria de desarrollo y diseño de videojuegos. Muchos están siempre en una incertidumbre. Así. Eso es correcto. Así que, y dice Sony, y han llegado a un punto que han tratado a los desarrolladores como trapo desechable. Por desgracia, sí. También acknowledge aquí otro rey de parte Luis, del catador de pizza. Muchas gracias a todos los que de parte del catador de pizza. Por ahí está el James. Por ahí está el catador. Dice, we bring a pizza party. Let's go. Y yo comí, pero me puedo comer un poquito por el lado. No importa. Así que ya, muchas gracias al catador de pizza. Otro excelente creador de contenido acá en la Tichosura. Si no han hecho, le exhortamos a que le den un falo ahí. Se coma un canto de pizza cargadito de pepperoni. Parte del catador de pizza. ¿Okay? Estaba así poniendo que democracia. Ahí está, metiéndole a Helldivers, eso es así. Duro, duro. Mira que Helldivers ahora está encendida la cosa ahí con Helldivers, pero yes. Pero sí, así que muchas gracias. Así que ya. Bueno, llega Fresi por ahí, se me caí. Fresi, coño, pero estés bien. ¿Te caíste que del internet o te caíste físicamente, Fresi? Aclara. En ambas instancias esperamos que estés bien. El internet. Ok, pues bienvenida de vuelta, no pasa nada. No pasa nada, yo pensaba que se había jodido. ¿Tú sabes? Hizo check-in en la... Ok, ya, que por eso no había podido comentar. Understood. Bendito, pero qué bueno, Fresi, qué bueno tenerte. Pues te saludamos una vez más, Fresi, bienvenida. Y estamos el día ahí en el chat. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa, ¿verdad? Y usualmente esto trae cola. Recordemos que Blizzard, ¿verdad?, estuvo siendo adquirida por Microsoft en una muy reñida batalla legal, ¿verdad?, donde tuvieron que probar hasta la saciedad que no estaban promoviendo un monopolio, que no estaban haciendo nada malo, que esto iba a beneficiar la industria. ¿Para qué? Para comprar los estudios y aparentemente dar layoffs por ahí para abajo a Tutti Plane, ¿verdad? Y pues vemos por ahí todavía secuelas de esto, y pues el miedo es lo que permea, ¿verdad? En términos de estos mergers, que no es algo que no pase, ¿verdad? Cuando hay compañías que absorben otras compañías, siempre hay la posibilidad de reestructuraciones, etcétera, pero la cantidad de personas que están sufriendo este tipo de situación ahora mismo, después de la adquisición de Microsoft, no tiene sentido. Ellos invertir tanto dinero en la adquisición para entonces eliminar divisiones completas, deja a todo el mundo como que, espérate, pero si compraste el estudio, ¿para qué era? ¿Para sentártelo encima como los otros estudios que tienes ahí haciendo nada, o para seguir produciendo? Ya veremos, ¿verdad? Y esta próxima noticia tiene que ver un poquito con ellos también, y es que viene de parte de Call of Duty. Esta pasada semana, Call of Duty tiró un comunicado muy interesante donde a todas luces, entre líneas, reconoce que la aceptación del público en términos de la experiencia de Battlefield los ha puesto a temblar, ¿ok? En términos de la próxima iteración de Call of Duty, vendría siendo Black Ops 7. Hay mucha gente que está como que, esto no sé si es lo que yo quiero otra vez. Ya están como que cansaditos, ¿verdad? Fuera de los fanáticos habituales de Call of Duty. Y en esencia, Call of Duty tiene un comunicado donde reconoce que la franquicia, específicamente en los últimos años, se ha desviado o desvirtuado de lo que ellos estaban buscando, ¿verdad? Inicialmente, particularmente con el uso de skins. Me parece muy interesante, toda vez que, en efecto, en un juego como Fortnite, ¿verdad? Tú ver múltiples skins de lo que sea, que es el caso dentro de Fortnite, es común, es aceptado, es normal, ¿verdad? Porque es como que un sandbox al garete, así como cuando uno era pequeño y jugaba con los juguetes mezclados. Algo así como en la vibra de Toy Story, por ejemplo, que pues está Woody, que es el vaquero, pero Woody también en el juego, ¿verdad? Andy juega con Buzz, que es el astronauta, y no pegan con cola, pero la imaginación del niño brega. Pues algo así es Fortnite, de algarete, ¿me entiendes? No tiene ningún sentido, pero al mismo tiempo es bien straightforward y toda la cosa. Pues extrapolando eso a Call of Duty también comenzó hace algún tiempo atrás a traer skins, ¿verdad? Y a promover, ¿verdad? Esta pseudoeconomía de microtransacciones dentro del juego, donde para tú pues poder obtener el look que tú querías, pues tienes que pagar, ya fuera con currency real o si era atado a algún iba a decir Game Pass, a algún Season Pass, esto pues que también pudieras obtenerlo por unlocks, etcétera. Y últimamente los skins de Call of Duty estaban fuera de control, o sea, de American Dad, de Beavis and Butthead, de Teenage Mutant Ninja Turtles, y como que no sé si era el intento de Call of Duty de replicar un poco lo de Fortnite, pero eventualmente, aparentemente, esto ellos han aceptado en este comunicado que como que ha backfired, y estaban diciendo que moviéndose en dirección, ¿verdad?, hacia el futuro, con particularmente Black Ops 7, pues que se entendía que no iban a trabajar con esa misma dinámica, toda vez que pues creían que se habían alejado bastante, ¿verdad?, de lo que ellos querían hacer en un momento dado, ¿verdad? Con el tiempo, esta dinámica como que no les salió como ellos querían, y lo aceptaron dentro de ese comunicado. So, en esencia, ¿verdad?, están diciendo que Black Ops 7 debe sentirse auténtico a lo que vendría siendo Call of Duty, y por eso es que pues las almas dentro de lo que era Black Ops 6, los operators, ¿verdad?, y todo lo que destacó Black Ops 6 también van a quedar con Black Ops 6 para moverse a que Black Ops 7 se sienta fresco. So, están apostando a que a la gente que le gustó Black Ops 6 le va a gustar Black Ops 7 por la originalidad que ellos supuestamente van a traer a la mesa. No sé, ¿verdad?, qué implicaciones a la larga pueda tener esto, toda vez que, pues, actually, pareciera ser que esto comenzó con la presión que metió Battlefield 6 a la mesa. De hecho, en un comentario sumamente gracioso, ¿verdad?, para todos los efectos que recoge el artículo, en un video de release de Black Ops 7, un usuario lo que comentó fue, gracias, esto actually me hizo querer preordenar Battlefield 6. Así que aparentemente la gente está como que en un descontento en ruta a Black Ops 7, que se supone que salga en noviembre 14 para todas las consolas, viniendo de la mano, ¿verdad?, de Microsoft, ¿verdad?, y de Xbox, siendo una de las adquisiciones, ¿verdad?, incluidas ahí de Activision Blizzard, directamente del estudio de Treyarch. Así que ya veremos qué pasa con Black Ops 7. Pero Alex, Nani, aparentemente la gente está encojona porque no le gusta que los maten con el Akimbo y que les hagan un bailecito atrás o les, you know, quieren regresar a las raíces de Call of Duty, algo más serio, que actually lo destacaba, era como que usted tenga, tú me entiendes, si algo destacaba Call of Duty era que era, tú te sentías que estabas en el campo de batalla full blast, no en Fortnite en primera persona o The Finals como está ahora, que se puede decir The Battlefield kind of style, pero es con, ¿cómo se dice? Tratando de ganar. Sí, como que una competencia. Exacto, sí, sí, competencia. Sí. Call of Duty, algo que siempre me llamó la atención por ese juego era el sentido de una guerra. O sea, estás tratando de estar en un territorio, pero cuando empezaron a traer más cosas, como que ya perdí el sentido y es como ustedes dicen, ya se ve casi buena y eso como que ya le está haciendo la gente. No. Es más, me estuvo hasta bien raro a mí personalmente que empezaran a poner zombies. Y yo como que, ¿por qué le ponen zombies? Es Call of Duty. Y es un modo bien popular, fíjate, el modo de zombies en Fortnite es muy popular hace tiempo. Esto, en el modo de Call of Duty, sí, sí. Esto es un modo aparte, como que siempre pues Call of Duty y zombies, y venía con Black Ops, ¿era, Alex? ¿Era una división de Black Ops o del otro? Sí, de Black Ops. Ok, ok. Era Black Ops, no entraba en lo que es Call of Duty en sí, Modern Warfare, no, era en Black Ops. Ok, ok. Entonces era como que un refrescazo al juego y pues tenías tu dinámica multiplayer, la historia, y entonces pues ese zombie survival mode dentro de Call of Duty con zombies. Pero sí, que también era como que sacándole punta cuando empezó, pues probablemente estaba atado al exitazo de The Walking Dead, por ejemplo, en AMC, que entonces como que pues vamos a maximizar zombies. Cuando salió la primera vez era a tope, dice por ahí la Verax. Eso vi ahora. Alright. Pues, Alex, opiniones en cuanto a esto. Esta gente que no quiere. Sí, no. Pues fíjate, me alegro que estas cosas pasen porque querían estar montado en el hype train de franquicias, ya sea de la cultura popular, anime y todo esto, y como que meterlas en un juego serio, o sea, lo que se entendía que era un juego serio, que era un juego de batalla, o sea, tipo guerra, first person. Venimos, todos los que hemos jugado Call of Duty desde los comienzos, pues venimos viendo estos Battlefields con una seriedad, tú sabes, una competitividad bien buena. Entonces, le empiezan a meterle como que estos personajes que se ven bien fuera de lugar, dentro de un campo de batalla. Para eso está Fortnite. Para eso está Fortnite. O sea, no quieras convertir Black Ops, o sea, la franquicia Call of Duty, Black Ops en particular, en un Fortnite, como dice Gio, en primera persona. Porque no va. Tú sabes, me alegro que se hayan dado contra la pared con esto, porque sinceramente yo he visto muchos clips y videos y honestamente se ve bien weird. O sea, como que diablo, pero esto no es Black Ops, ya esto es Fortnite Cross. Yo no sé, porque no me atrevo ni mezclarlo con más nada. Se combinaban, como parecía combinación de Halo con otro alien y cosas. Y yo, Lo de las pistolas, pues eso sí ya lleva mucho tiempo en cuestión de que tú desbloqueabas skins y cositas. Pero entonces, eso no estaba malo porque la gente veía las pistolas con skins y decían, yo quiero llegar a nivel que está ese tipo para desbloquear esa pistola. Sí. O sea, para desbloquear ese skin o ese arte que tiene en la pistola. En la pistola. No en la ropa, no en el pelo, no en aquello, no en lo otro. Tú sabes, y eso estaba cool, pero, mano, empezaron a meterle estos skins aquí al garete y como que al principio, pero ya se fue over the top. Y te digo, cosas bien fuera de lo que es la esencia que es Black Ops, o sea, bien fuera de eso. Lo de los zombies, como dice Gio, se montaron en un hype brutal con los zombies. No estaba malo el modo de zombies, y hasta cierto punto, ellos hicieron, la primera vez que lo tiraron en el Black Ops original, hicieron un buen trabajo atando, ¿verdad? Lo de zombies con un poquito de la historia de lo que era Black Ops, experimentos y cosas que salieron fallidas. Entonces, they did a good job atando ese nicho ahí de zombies con el juego, pero no era game breaking, ¿sabes? Y era un modo opcional. Tú lo jugabas si tú querías. No estaba dentro del juego principal, no estaba dentro del multiplayer principal. So, ya, yeah, pues me alegro que vuelvan otra vez a la seriedad, que a lo mejor esto pueda atraer más jugadores. Porque ahora mismo Battlefield sí que está encendido. Battlefield está encendido, y es por eso, por la realeza que tiene el juego, ambientes destructibles, armas nuevas, un ambiente bestial de batalla, y eso es lo que a la gente le gusta. O sea, deja la fantasía para Fortnite y otros juegos por ahí, como dijo Nani, otros juegos que se presten para eso, mételo allá, pero en estos juegos no. Deja estos juegos con la seriedad que se merece, que se, ¿verdad?, que se mantengan así, y tú verás como la franquicia vuelve a resurgir otra vez. So, yeah. Ese es mi opinión en cuanto a esto. Nítido. Ponnos al día en el chat, please. Que hubo actividad por ahí. Sí, el chat está tranquilito. Y la verdad que te aclaró que sí, que fue en Black Ops. Y te contestó, ¿verdad?, que los zombies cuando salieron eran tope. Dice Sony, para desbloquear la M16, Psychedelic. DH, Sony se acuerda. Wow. Llega por ahí, It's Lee. Muy buenas noches. Buenas. Y bienvenido por acá. Dice RPR, yo voy a estar jugando Battlefield en vivo y a todo color soon enough. Cómo van las cosas. Trate quieto, hombre. No vas a jugar ningún Battlefield en vivo, nada. Relax. Relax. Sí, qué joyita. Llega por ahí. Bueno, a ver quién más. Kaiser también llega por ahí. Saludos. Uy. Kaiser, tirando plomo en el evento de Bernal. Sí. Kaiser, sí. Que hay que cambiarle el nombre ahora también. Kaiser, el poste. Ya no escribí González. El poste. Sacó ese sniper, papi, y el tipo estaba escondido ahí dentro. De hecho, dice la verdad, yo de Call of Duty y es de Warzone, el único skin es cuando salió el de She Gundam. Ese fue el único que compraste. Ok. Y muchas gracias a Ichibanka por ese resub. Y 6 meses en la horda. Uy. Let's go. Y por ahí RP saludando a Ila. Estamos el día en el chat. Yes. Ichi, gracias. Aprovechando, ¿verdad?, que Ichi está ahí en el chat. Gracias. Cuando entré a Fortnite ahorita, vi que me regalaste el bote de Saitama, de los ejercicios de Saitama. Muchas gracias, muy agradecido. El evento de Bernardi estuvo ayer a otro nivel. Estuvimos mandando plomo, Keiser también participó, así que me voy allí. Y otra vez felicidades a Bernardi, el tipo que brinca. Ahí está, sí señor. Mira que Keiser tiene muchos nombres, el poste, carbombustero, sí. Come vaya, y la lista sigue y sigue y sigue. No acabamos. ¡Hielo! Ay, santo, Lice, yo tengo una pregunta relacionada a Call of Duty. Yo considero que van a sacar muy temprano Black Ops. ¿Qué piensan ustedes? Es que ya esas son fechas, ya Monikiki. Monikiki. Exacto. Yeah. Eso es lo que quieren. Y obviamente lo quieren rápido, lo quieren veloz, quieren tratar de causar impacto. Por eso yo entiendo que la gente está, ¿verdad? Fue la noticia que acabamos de discutir, ese comunicado surge a raíz de los números actuales, el backlash que están recibiendo después de que la gente ha jugado Battlefield 6 en términos del recibimiento de Battlefield 6. So es como que en respuesta y en preparación, eso viene ya y queremos mantenerlo aquí con nosotros, ¿me entiendes? En términos de que si es muy pronto, sí, tienes toda la razón, deberían tardarse un poquito más, pero ellos no lo van a hacer. Ellos quieren dominar el mercado y quieren hacerlo sea estratégicamente o bruscamente, como vendría siendo. Ah, no, pues vamos a borrar lo que estábamos haciendo en la entrega anterior. No van a haber skins a lo loco, vamos a mantenernos serios, entre comillas, vamos a mantenernos con las tecnicidades pertenecientes al estilo de juego que es, y nos vamos por ir para abajo, se tiran de casco. Sí, señor. Let's go. Bueno, a ver qué más tenemos por ahí. A ponernos aquí rapidito en derecha. Mira, wow, congas por el evento de ayer, bro. Así que ya, mucha felicidad a Bernardo una vez más. Yes. La del mediodía, un desastre como iba ya en la primera vuelta. Dice, oh my God. El Pac-Man también le dicen. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. El come vaya. Ay, ay, ay. Bueno, sí, sería una buena competencia entre Call of Duty y Battlefield. No, siempre. Esos son dos titanes en el ring. O sea, Call of Duty y Battlefield eran dos titanes. Call of Duty en un momento dado era quien dominaba la escena de este género. Pero, o sea, dominaba fuerte, fuerte, fuerte. Battlefield como que siempre estaba en un lejano segundo lugar. No fue hasta los últimos, 5 o 10 años, que la cosa pues como que empezó a mejorar para Battlefield, y ahora mismo están dominando, y es porque el mismo Call of Duty, lo que acabamos de decir, se estaban disparando ellos mismos con este contenido que entendíamos que muchas personas entendían que no era necesario y estaba alejándose de la seriedad que era Call of Duty. Entonces la gente que estaba buscando una experiencia más inmersiva, más seria, pues todo el mundo le evitó a lo que fue Battlefield, además de que luego sea espectacular, o sea, tiene una realeza bien bestial en todo el gameplay como tal. Y Battlefield, lo que pasa con Battlefield es que es un shooter dentro de su propio género bien distinto, porque Battlefield tiene una mecánica que Call of Duty no tiene, y tú puedes contribuir a tu equipo, no necesariamente tener que matar mucha gente. Battlefield te ofrece opciones dentro del juego que tú puedes ayudar y aportar, ya sea en Team Deathmatch o el modo que estés jugando, a contribuir a la victoria. Eso es lo bonito que tiene Battlefield. Uh-huh. Call of Duty, pues, es una acción más rápida, más violenta, más in your face. Frenética, el primero que da el gatillo, frenética, ya. Frenética, exacto. Sí, menos táctico, frenética, menos táctico. Exacto. Hay veces que hasta en modos que hay objetivos, la gente los vea como si fuera Team Deathmatch. Uh-huh. Y a veces uno como que saca por el techo, como que, tipo, capture la zona, esto no es Team Deathmatch. Que nos pasó anoche jugando con Bernardi en Gears of War, de eso vamos a hablar ahorita en qué es la que hay, pero nos pasó anoche, nos tocó un grupo que era para capturar zona, lo que estábamos jugando era King of the Hill, y eventualmente nos tuvimos que ir porque nos tenían de hijo, simplemente jugándolo como si fuera Team Deathmatch, le faltaban 2 puntos para ganar y ya irse, y no, decidimos tirarle el XP por la ventana y salirnos porque no nos iban a dejar ir. No había break de ganarle. En un momento dado que estaba pasando eso. Sí, tú estabas ahí. Sí, la me di cuenta y decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Estabas ahí. No te dejaban ni caminar. Sí, dos pasos, en el piazo. Horrible. Yep. Así que ya, estamos bien hechos por ahí, bro. Ah, pues nítido. Pues vamos entonces para la próxima noticia, Alex. Pues vamos allá con ello. Y hey, gente, esta noticia sí que nos llena de felicidad, de pompeadera. La comunidad está activa, gente, que ya por fin... Esta semana, por fin, luego de 6 años y contando, ya por fin vamos a tener en nuestras consolas, en nuestra PC, el tan esperado juego de aventura, de exploración, tipo Metroidvania, basado en el universo de Hollow Knight. Llega por ahí Hollow Knight Silksong. Esto llega por fin el 4 de septiembre, luego de un inesperado anuncio en donde nadie se lo esperaba. Sale el video, sale el trailer. ¡Ah, qué lindo! De seguro van a decir para enero del 2026 o para Spring 2026, cuando de momento septiembre 4 de este año. Todo el mundo quedó como que, espérate, pero si eso es en 2 semanas, ¿cómo así? Pues gente, sí, ya Silksong está ahí a la vuelta de la esquina, todo el mundo se activó, una cosa espectacular. Y una de las cosas que este efecto causó de este anuncio tan de la nada, de que el Silksong ya estaba disponible para este año, el hecho de que se activó todo el mundo jugando Hollow Knight. Había gente que, ya la habían terminado y están otra vez jugando el juego para refrescar la historia con el lore, los personajes y todo esto. O dos, están jugadores como yo y otros cuantos por la comunidad. ¡Popo! Que lo teníamos... ¡Sakiro, cabrón! Perdón. Pero mira, déjalo, bendito. Ajá. Que lo teníamos en el abandono y no lo teníamos en el backlog eterno y no lo estábamos tocando. Yo, de mi parte, no tocaba Hollow Knight desde el 2022. ¿Ok? Desde el 2022 yo no tocaba Hollow Knight. Yo lo toqué por petición de Jake. Un día estábamos en un podcast, me parece, sí, y estábamos hablando de Silksong. Y yo le dije, oye, Alex, entra a tu file a ver por dónde tú vas y mira el mapa a ver qué has hecho. Me jodí, me quedé juqueado. Me quedé pillado retomando Hollow Knight. A ver, obviamente no lo vamos a terminar antes que salga Silksong, pero yo Silksong por lo menos lo compro, pero no lo voy a tocar todavía. Lo voy a tener en mi librería, pero tan pronto acabe Hollow Knight, pues entonces le metemos mano a Silksong. Así que, pero de que lo voy a adquirir, o sea, porque Hollow Knight es un juego hermoso, precioso, una gloria del gaming, por llamarlo así. Ahora mismo es tanto el punto, la gente jugando, que el juego batió su propio récord de jugadores simultáneos en Steam, alcanzando un nuevo pico de 56,192 usuarios tan solo el 29 de agosto. Ah, o sea, ya en estos días, increíble. Este nuevo récord es impresionante considerando que el máximo anterior era de 20,000 jugadores y que el juego original salió hace 7 años. Oh my lord. Aunque Steam no es la única plataforma, el juego está disponible en Switch, PlayStation y en Xbox. Este fenómeno demuestra que el legado de Hollow Knight sigue creciendo. Muchos jugadores han vuelto a jugar la primera parte, como ya mencioné, para refrescar su memoria o para probarlo por primera vez antes de que llegue la secuela tan esperada. Así que esto está espectacular, los números. Y de hecho, es verdad, yo que cuando yo seleccioné el directorio, al principio que empezó con el Hollow Knight, el directorio tenía una cantidad bien bajita de gente jugándolo. De unas semanas para acá, el número creció. Sí, porque te dicen, Twitch te dice, tantas personas. Yo, ¡ea, rayos! O sea, la pompeadera está brutal. Y queremos añadir, y esto es una nota al calcio. Agárrense con esta. Hay un fuerte rumor por ahí sonando. Se ha hecho, hay un leaker por ahí que informa de que se rumora que aparentemente el precio de salida de Silksong va a estar rondeando en los 20 pesitos, $19.99. Oh my lord, si esto es verdad, esto se, ¿verdad? Porque ahora mismo estuvimos haciendo un research antes de empezar el podcast, y en las plataformas digitales donde usted va a adquirir el juego, no te tienen precio, te dicen simplemente que el juego sale el 4 de septiembre, el juego va a desbloquear ese día, pero no tiene precio. Por lo menos en Steam, lo más que te deja hacer es ponerlo en wishlist. No te dice precio, no te deja hacer una preorden del juego. O sea, tampoco hay información de un early access al juego. De seguro, maybe ellos han trabajado maybe con alguno que otro creador de contenido. A lo mejor le dan unos keys específicos a ciertos creadores de contenido para que tengan maybe un early access maybe de 24 horas, tal vez. No sabemos cómo ellos van a trabajar este mercado del juego. Pero por lo pronto hay una nube de secretividad en cuanto al precio. Yo estaba hablando con Gio y si la mente a mí no me falla, y alguien en el chat que se acuerde, pero me está que cuando Hollow Knight salió la primera vez, el precio fue de 20 pesos. Alguien que me lo recuerde, me lo aclare en el chat. Para mí que sí, que Hollow Knight cuando salió costó 20 pesos. Pero claro, estamos hablando 7 años atrás. Ahora los precios de los juegos pues han cambiado, el desarrollo pues cuesta más. Sí. Eso pues te lo pasan en factura. Pero $19.99, en esta era, en esta época, un juego como este, un juego tan esperado, que desde ahora, yo no sé lo que va a pasar en los Game Awards, pero el juego que estaba sonando bien fuerte para hacer GOTY está en cierto criterio de... Mira, el GOTY sale cuando salga Silson, ya está. Silson vino a reclamar lo suyo. That's it. El hype está por las nubes, cría fama y acuéstate a dormir. La experiencia fue tan grata con Hollow Knight que la gente simplemente estaba esperando Silksong. De hecho, nuestros panitas en Loot of the Party tenían un segmento, Silksong Watch. Allá salía Nero, similar a yo decir, ¡Horda, bacala! ¿Verdad? Que usualmente son 20, 22 segundos. Él se tiraba, ¡Silksong Watch! Y se quedaba pegado como 5 minutos, porque tú sabes, él es actor de voz, él tiene más pulmón que yo. Y se quedaba así. Y después, pues esta semana, nada en Season Watch porque no han dicho noticias. Bye. Oh, y ese era el segmento. Toda la semana esperando, ¿verdad? A que llegara noticias de Season hasta el momento. Ese hype, ¿verdad? Que hay en la comunidad de Loot of the Party, que muchos de ustedes también son parte de nuestra comunidad y de la comunidad de los muchachos, y que todo el mundo tiene esa misma concordancia, ¿me entiendes? Season era como que el juego que es. So, yo estoy casi seguro que el GOTY va a ser de Simpson. That's it. Pues, ay, mi madre. Mira, Sony me dice que el juego, cuando salió Hollow Knight, dice que estaba en $29.99. Bueno, es que, hello, son hace 7 años atrás. Y comenta, y entonces, pero es porque dice que aún 40 pesos los valdría. Claro que sí. Sí, no, claro es un juegazo del Artstar. Por lo menos lo que vimos en el trailer, tiene más de 40 voces para matar. O sea, según dice el trailer, que es un mapa interconectado bien grande. O sea, hay que ver. Hollow Knight, aún así, pues, si costó 30, si fue lo que yo lo pagué, yo no me acuerdo si maybe fue que yo lo pagué menos porque lo compré, porque yo tuve el acceso al... Ajá, sí, yo tuve Early Access por el demo de Humble Monthly. Maybe sería por eso, I don't know, pero ya. Yeah. But whatever, como quiera, pues, para que el tipo está, era muy buen precio. Era un juegazo, y lo es todavía. Así que ya, dice Sony, si lo tiran a 20... sería restregárselo en la cara a los otros publishers. Yo te soy bien sincero, por todo el año que llevan esperando, 20 pesos estaría brutal. Pero, mano, 20 pesos a mí yo lo encuentro demasiado cheap para el juego que es y la espera. Maybe, qué sé yo, 30, 30 yo lo considero que está bien y no está mal. 20 está regalado. Ustedes me perdonan, pero 20 está regalado. Y si tiran descuento, porque casi siempre pasa en Steam, sí, en Epic Games, te tiran un 10% de descuento extra. De hecho, pasó con Shinobi, tuvo descuento en la salida. En sí, tuvo descuento. Tuvo descuento y ahora mismo está en bundle con Ninja Gaiden a través de PC. Ah, sí, empecé ahí un bundlecito. Sí, y sí, tiraron un bundlecito, se unieron los dos estudios. El año de Ninja. Que, el año, mano, de Ninja. Mis props, me quito el sombrero porque eso ya no se ve. Ajá. O sea, en vez de ser rivales dentro de un mismo género, o sea, sacaron dos juegos de Ninja y dije, espérate, papi, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer... Papi, les quedó bestial. Más sí, estudios sí, sí, sí, deberían emular eso. Esa colaboración en esas ofertas, eso les quedó espectacular. O sea, que si a usted le interesan los dos juegos, aproveche el bundle y se ahorra un par de pesitos ahí. Pero nada, en cuanto a lo de Silson, gente, esto va a estar espectacular. Va a haber mucho, mucho, mucho contenido de Silson por ahí, tanto aquí en Nivel Escondido como otras comunidades hermanas que también están esperando con ansias Silson. Usted pues simplemente, ¿verdad?, trate de disfrutar el contenido, maybe no spoilearse tanto, pero o si ya llegó una parte y está viendo a esa persona que está pasando las de Caín con un boss, usted se sienta para atrás con su juguito, con su sorbete, empieza ahí y me escribe a tomarle el juguito y escribir, y me dice, Sparrow, stream de fulano o fulana en tal timestamp. Chécatelo por ahí y compártese a Silvia, a ver qué hace. Y se tira un surfing diciendo, ese boss yo lo maté en 2 minutos, es bien fácil. Sí, claro que sí, mi hermano. Así que ya. Así que, muchachos, pompeadera para Silson. Nani, tú jugaste Hollow Knight, llegaste a ver gameplay de Hollow Knight, te emociona Silson, you know, cuéntame, porque yo estoy beyond that, o sea, yo estoy de cabeza. Llegué a ver a jugar mucho Hollow Knight, me dio mucha curiosidad, pero nunca me dio por comprarlo o jugarlo. Me gusta ese tipo de juegos, son bien interesantes. Siempre los quiero jugar, yo jugaba varios juegos similares a eso. Y de verdad que me interesa. Y ¿quién fue la primera persona que lo vi? Oh, Fred de Fuera Glitch. Ajá. Nice. Nice. Era el que estaba jugándolo y se le hizo difícil. También estaba viendo a otra persona de otro país, completamente diferente, jugarlo. Se me hizo muy interesante. Me gusta la dinámica, me gusta lo estratégico para poder cruzar. Era. Verlo estresaba a uno tras verlo tratar de cruzar ciertas partes y tratar de averiguar cómo tiene que ir. El camino, no perderte o perderte lo menos posible. Sí, eso es la joya. Y tú pensar que, por aquí es el camino y de momento llegas a un boss chamber. Es como que es adiantre. So, a lo mejor voy bien, pero tengo que meterme las manos con este individuo que no quiero pelear con él ahora. Es como que vamos a tener que darle como quiere y meterle las manos. Esta no era, tú sabes. So, definitivamente Hollow Knight tiene una magia. Acá jugamos gran parte del juego en el canal, ¿verdad? Yo hice un playthrough bastante, bastante extenso. Esto fue de las primeras veces que, de hecho, Noe, la dama alfa, llegó al canal de las primeras veces. Y se juqueó viendo Hollow Knight acá. Y después, mira, digamos que Hollow Knight fue el cupido entre Alex Nation y la dama alfa. ¿Ok? Vamos, ¿qué está pasando? Bueno, por ahí empezó la conexión adicional. Ya había un interés, pero ese Hollow Knight, como que, no sé. Ese Hollow Knight jaló. Ajá, exactamente. Exactamente. Hollow Knight. Y de momento Alex comenzó a estar acá también en el chat a la misma vez que la dama alfa y lo demás es historia. ¡Ay, santo! ¡Ay, pero ya, definitivamente que estaremos pendientes a Silson. Acá lo vamos a jugar. Usted no lo dude. Bueno, algo más en el chat por ahí, Alexito, antes de pasar a la última noticia. Un cambio por ahí de la dama alfa, porque se levantó para ir al baño a buscar algo. La vieron pasar por ahí detrás. Seguramente te mandan saludos y te piden la bendición. Dice por ahí que si hay electrocución, quizás el iPhone de Go lo juegue. Probablemente. Probablemente. Y si quedan cachos, está mejor que una peli de Marvel. Niveloides Assemble, dice Ichi. Eso me dice Ichi. A ver, reparte un poco de lo que come. No, fue un cantito de Honey Bun que me dio Noé. Cantito. Hoy no hay cobra parte del stream. Ah, bueno, sí, las regalías están activadas hoy por el cameo. Así que ya. Bueno, dice por ahí, empezaron llamadas no públicas por Discord, dicen. Pero, ¿y la? ¿Cómo? ¿Cómo que llamadas no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Eh? Yo no sé de qué habla. Sí. No tengo esa información. Mira, dice, mira, ¿cómo que un grillo cagó las sortijas en la boda de ellos? Y RPR, y si supieras, ah, no la tengo aquí. Si tú supieras que la invitación que hizo Noé, ¿qué tenía? La invitación que hiciste de la boda. ¿Qué tenía? Tenía a The Vessel y a Silson. Era parte de la decoración de la invitación. A Horner. Con un banquito atrás. A Horner. Ellos dos, así, los dos juntitos así, fue la invitación que hizo Noé. Todavía la tenemos por igualdad de recuerdo. Pero sí, miren si motivó tantos jalones que ellos fueron los iconos de la invitación de las bodas de nosotros. Pero sí, un grillito estaba cargando los anillos de boda en la ceremonia. Así que ya, está brutal. Así que ya, pero estamos por ahí al día en el chat. Bueno, pues la última noticia de esta semana es una noticia bien cortita. Se desprendió vía redes sociales, particularmente en X, antiguamente conocida como Twitter, de la cuenta oficial de Mortal Kombat, un mensaje dentro de un póster nuevo que decía: "The tournament demands a new time and place worthy of a spectacle. Mortal Kombat 2, only in theaters, May 15, 2026. Esto anuncia un retraso. El torneo demanda un nuevo lugar y hora, o tiempo, ¿verdad? Digno de un verdadero espectáculo. Mortal Kombat 2 llegando solamente a cines, teatros, etcétera, en mayo 15 del 2026. Esto retrasa la película originalmente pautada para estrenarse en octubre del 2025. A estas alturas, por lo menos, o al tiempo de discutir esta nota, todavía Warner Brothers no ha dicho ni no ha atribuido este retraso a nada en particular. Pero ajá, un par de mesecitos después es que vamos a poder disfrutar de Mortal Kombat 2, contrario a lo que se había anunciado previamente. Yo me atrevería a apostar que obviamente quieren tal vez añadir un poco más de pietaje a la película. Y darle tal vez una solidez debido a la recepción de solamente el trailer, ¿verdad? Y el hype que ha generado el reveal de los posters y toda la cosa entre el público y los fanáticos de Mortal Kombat, y solidificar tal vez el camino para una Mortal Kombat 3 y dejarlo ahí. Yo espero que no sigan jodiendo con la franquicia, ¿verdad? A todas luces, después de un Mortal Kombat 3 que a lo mejor estaba más o menos ahí, pero no, y en estos próximos 6-7 meses de preproducción, o de producción, actually, no preproducción, de producción, les daría tiempo a hacer lo que quieren hacer en ruta a una tercera, ¿verdad? Pero oficialmente no hay información al respecto, esto es solamente mera especulación. Muchachos, ¿qué piensan de este retraso? Dani, ladies first. No empieces tú. rapidito. Esto es una chavenda, porque cuando, y más, lo hemos visto mucho en videojuegos, obviamente atrasan para maybe trabajar algo más que a lo mejor como que no estaba muy seguro si iba a ser exitoso en la salida del juego, pero en película es un poquito, hay que tratarlo con pinzas, porque maybe algo que ya estaba en el producto final, se dieron cuenta tarde de que contra, esto podemos hacer un reshoot, esto podemos hacer un rework de esta escena o de estos personajes, maybe, o tal vez sea añadir más escenas que ayuden a la evolución de la historia, no simplemente poner como que una escena por poner y complacer a los fans, pero sin material, o sea, sin source material, o sea, o sin un justificante de esa escena. Ojalá este reshoot o este rework mejore la experiencia. Yo hasta ahora, por lo que vi en los trailers, al principio estaba como que, pero después como que, ok, puedo entenderlo, una película de entretenimiento dentro de este universo. Vamos a tomarla lightly, o sea, un very good fun movie basada en un juego de pelea. Vamos a vacilar, tú sabes, no lo cojamos en serio, no cuestionemos tanto, pero ¿por qué sale este? Si pasó esto en la primera, just leave it there, vamos a ver, ya justificaron por qué. Pero, ya entre mucho tiempo, de octubre a mayo, es un montón. Esto me huele a reshoots, a añadir escena o tal vez eliminar, pero me huele a reshoots. Me huele a reshoots de escena que entendieron que parece que pasaron un focal group y como que esto como que no debe ir o esto se puede mejorar. Yeah. So hopefully el producto al final es mejor de lo que ellos entendían que iba a ser, y para nosotros que vamos a ir, obviamente, por curiosidad vamos a ir a verla, pues sea una experiencia completa y quedemos bastante satisfechos con la misma. Espero que sea mejor, porque a veces lo que hacen es que los dañan. Pero el atraso, para mí, yo no sé cuánto tiempo se ha esperado. ¿Entre película y película? Sí. ¿Entre la 1 y la 2? Sí. La 1 salió en la pandemia. Esto, uh-huh. 2021. Parece que sí. ¿21? Sort of, yeah. Esto. Pero. Pues, fue un momento sí, que no se podía ir al cine. Exacto. Sí, pero para ese tiempo yo diría sí, me desesperaría ya, como que, ok, no atrasen más nada. Pero si es como dice Alex, que todo entonces es para arreglar y mejorar ciertos detalles y que pudieron añadir o quitar cosas que hacen que la película sea mejor, pues bienvenido sea. Entonces, sí, sí. Sí, yo igual. Yo también soy partidario de que el juego, o sea, si va a sufrir un retraso, yo prefiero un juego que, como Simpson, por ejemplo. Simpson se tardó la vida. Ponte y jura que ese juego va a tener bugs mínimos a ninguno, ¿ok? Va a ser bien intrínseco, va a ser... Pero cuando tú tienes a los inversionistas ajorando, ¡no, saque el juego! Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. El juego sale dizque a la fecha que era, pero sale roto, sale injugable, sale... Olvídate, yo prefiero evitar ese tipo de experiencia, porque en mi caso es muy rara la vez donde yo juego un juego que esté roto, ¿verdad? Atándolo a un videojuego, esto, que esté injugable al principio por los bugs, y que después me digan, no, tiramos un parche, que eso está divino, que no sé qué. Cyberpunk, te estoy mirando a ti, jamás, mírame bien Cyberpunk, jamás te voy a jugar, pelota de cabrón, jamás, ¿ok? ¿Por qué? Porque... El tiempo para yo jugarlo y para atrapar mi whatever era el principio, y ahora no hay break para yo entrarle a ese juego. No hay break. Hay quien no le importa. Hay quien dice, pues está bien, por lo menos le dieron cariño, lo arreglaron, ahora el juego está así, ahora el juego está asado, vamos a darle caña. Yo no soy una de esas personas. Y dentro de lo que vendría siendo una película, es aún más importante, porque obviamente yo estoy, ¿verdad?, sospechando de que lo que quieren hacer es tener un foundation sólido para una Mortal Kombat 3. Algo pasó, como bien dice Alex, ¿verdad? Esa mención del Focus Group. Esto es muy importante. Alguien habrá levantado bandera y dijo, está buena, pero ¿qué tal si hicieran tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y todavía hay tiempo suficiente para ajustar, ¿verdad? Uh-huh. La dinámica. So, muy buena estrategia, ¿verdad? Antes de salir. Uh-huh. A ver, lo mucho que nos dicen en el chat que tienen sí. Que sacar al personaje este de Cole. Ese personaje no pega ni con cola, pero bueno. No, yo eso es algo que yo en la primera no entendí. Como que un personaje es único para la película. Anyway, los trailers se vio. No es como que lo van a eliminar. O sea, los trailers se vio. Él sobrevivió el primer evento y se vio que salió en el trailer de la segunda. So, Cole vuelve otra vez, queriéndolo o no. Vuelve, ay Dios mío. Pero me gustaría que se dejaran de que él sea como que parte del centro de atención de lo que es Mortal Kombat, que vuelvan otra vez a tomar los personajes que ya nosotros conocemos como los focal center characters. Él era, y en la 1 fue él y Scorpion, que para mi sorpresa, yo, ¿what? Scorpion, o sea, como que esa no la veía venir, pero quedó brutal, hay que aceptarlo, que ese combate estuvo espectacular. Pero ya, vamos a ver, yo espero que sea para bien, no que la empeoren y que nada, que el producto pues al final pues llegue satisfactorio para todos. Ya. Exactamente. Bueno, ahí vamos a ponerlo rapidito. Dice por ahí, pues nada, eso están hablando de lo de Cole. Cállese que dijo que Mortal Kombat, que es de mierda de juego. Entonces, Pablo, te van a regalar una copia. ¿De qué? De Cyberpunk. Ah, gracias. Nunca la voy a jugar, sí. Gracias por nada, no gasten su dinero. Por favor. Y dice Jun Infine, que vale, buen saludo, Jun. Dice, como quiera sale antes de Gran Turismo, de Grand Theft Auto 6. Todo sale antes que Grand Theft Auto 6. Qué duro, bueno, Jun, qué duro. Simpson sale, todo el mundo pensaba que primero salía este Grand Theft Auto 6 antes que Simpson. Bloodborne 2 viene por ahí también. Bloodborne 2 antes que GTA. Y Bloodborne para PC va a salir primero que GTA 6. Así que podrán imaginarse ustedes. Ay, mi madre. Dice por ahí, que le den una muerte a Comilí, que se resbale en un lápiz de madera y se rompa el cuello cayéndose por una escalera, y que salga Johnny Cage llorando lágrimas de cocodrilo. Maybe no lo matan, pero no le dan tanto énfasis como le dieron en la 1. Eso de que si tu inner power y las manos se le ponían color oro, así como una armadura de oro, como que, wow, ¿de dónde salió esto? Sí, nadie sabe quién es. Nadie sabe. Era el hijo perdido de Tobías. De Tobías Boom. Exacto. Por eso era que era OP. Ese era Noob Saber Jr. En vez de negro, ese era dorado. Ay, ¡diablo! Era una mezcla, la fusión. Era una mezcla, wow. Sí. Así que nada, estamos ahí, estamos bastante al día en el chat, bro. Bueno, pues de esta manera vamos a las publicaciones de esta semana, gente. Esperamos que hayan disfrutado las noticias más relevantes que pudimos encontrar para compartir con ustedes. Así que nada, esta semana en septiembre 2 para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC viene por ahí Metal Eden y también Other Skin, esto para PC. En septiembre 3 viene Demon's School, esto para los PS, PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. En septiembre 4 vienen todos estos que voy a mencionar. Viene por ahí Adventure of Samsara, esto para PC. Hell is Us para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Indiana Jones and the Great Circle, Order of Giants, esto es un DLC, esto para PS5, Xbox Series XS y PC. Jet Runner para PC. Moros Protocol, esto para PC. Y el GOTY de los GOTY de los GOTY de este año, aparentemente por un precio muy muy módico, Hollow Knight Silksong para PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch y también para Switch 2. Y obviamente ahí no lo menciona, pero yo presumo que también saldrá para PC. Aunque literalmente sí, no está ahí PC, pero ajá, es un release obligado. Pero no estaba, Alex. Literalmente esto fue un copy paste de donde sacamos, ¿verdad? El source. Sí, maybe es un typo, pero sí, no, para PC va obligado. De hecho, obligado. iPhone de primero salió en todo. La exactamente. Historia comenzó en PC. Team Cherry. Se tardó un poquito en llegar en consola, pero sí, fue en PC. Sí, sí. En septiembre 5, entonces, hay tres releases. Viene Chronos The New Dawn, esto para PS5, Xbox Series XS, Switch 2 y PC. Everybody's Golf Hot Shots, esto para PS5, Switch y PC, que solamente Motomonku seguro lo compra. Y también en septiembre 5 oficialmente sale NBA 2K26, esto para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch, Switch 2 y PC. Presumo que de NBA 2K26 hay un tipo de Early Access, porque si no me equivoco, Ichi jugó con nosotros un ratito Gears y después se fue a jugar NBA 2K. Entiendo que tal vez las personas que lo preordenaron ya tienen acceso al juego varios días antes. Maybe una de estas ediciones, porque en B2K siempre tira como que varias ediciones, te tira maybe tres tipos de versiones distintas de un juego. So maybe una de esas versiones, maybe la in between, tenía un early access al juego. De hecho, también Watcher lo estaba jugando anoche, me parece. So, sí, parece que hay un early access para las personas que que lo preordenaron. Es que muchos de ellos están en ligas, juegan en ligas y pertenecen a equipos y pues compran estas ediciones para ya desde ahora comenzar a practicar en el juego, jugar y eso. Pero cuando vienen estos eventos que ellos participan, estas ligas online, pues estén ready. Ok. Pues eso es lo que hay, ¿verdad? Esta semana en cuanto a releases. Nani, ¿qué te llevas por ahí? ¿Qué te llevas de...? Nani, yo creo que se le fue la cam. Sí. ¿Se le fue la cama o tapó no ahí? No me digas que se le... No. Cambió cam. Ah, qué susto, que se le ha ido la luz. Sorry, no, es que lo tengo... Para no apagarla completo, lo que tiene una tapita. Y fue que mi hija entró así de casa. No te preocupes. No te preocupes. No pasa nada. Nos asustamos de momento, eso sí. Pero iba a preguntar de los releases, algo que te interese por ahí, Silson, te lo lleva, 20 pesitos, 15 pesitos, con descuento 13, no sé. Gratis para Petition Plus, no mentira. No, eso no creo que pase, Pero ya, por lo menos yo estoy apuntado con Silson. La semana que viene. Game Pass tampoco va a estar. Esa noticia la dimos aquí. So no se vistan que no van. Silson. Silson sale. Sale para pa Game Pass. Ah, bueno, sí. Lo que no va a estar es en Plus ni en otro. Exacto, en Plus no, pero para Game Pass sí. Para Game Pass de igual. Para Game Pass va a estar, sí. Yo tengo que comprar. Yo lo tengo en Game Pass para PC. ¡Ay! Mira. Qué bien. apoyando a los desarrolladores, Alex. Muy bien, siendo parte Gracias. Del problema. Excelente. Vaya, Microsoft, que son los que lloran. Vaya, Microsoft, que son unos pillos. Microsoft, que está destruyendo la industria con ese servicio. Culpen a Microsoft y el pésimo y el tecato servicio, pero nada, le sacamos jugo hasta donde podamos. De verdad, un servicio que no es autosusceptible, pero ya, ellos sabrán. Nosotros no sabemos nada, ellos son los que saben. Claro, claro. Así que, duro. Que sí. Dice RPR, yo voy a pasar el Halloween para que cuando llegue Silson, estamos en la misma RPR. John Infinite dice, Silson, definitivamente. Hacho, seguro que sí. Dice Ichi, si el de 99 y la carota de 149 del 21 de agosto estaba... ¿Cómo es? Si él... el de 99, perdón. Estamos hablando de B2K26. Ok, si el de 99 y el que cuesta mucho, desde el 29 de agosto estaba... Okay. Perfecto. Gracias. No te lo entendí al principio, pero sí, era referente a lo de NBA 2K26. So, very good, nice. Nice. Por ahí Slayer Chris. Muy bienvenido, Slayer Chris. Azuquita. Yeah. Estoy hablando como los locos. Helldivers. Helldivers anunció también, que no lo incluimos en las noticias, pero antes de movernos a la entrevista gaming, anunció que viene por ahí una expansión nueva y no es por nada, pero nosotros habíamos hablado de eso en varios podcasts acá, precisamente con Alex Nation. Recuerdo la conversación de que y le tiramos el pitch a ellos creo que fue en marzo 2024. Si no me equivoco, de lo cool que sería hacer misiones subterráneas. Guess what? Eso va a ser parte de la próxima expansión. Así que los Helldivers van a meterse por los túneles y van a buscar ahora no solamente liberar el planeta, sino de los planetas que estaban perdidos, ahora que están inaccesibles en el mapa. Esto básicamente es ahora dentro de los túneles. Así que eso suena muy muy bien, que tienes que manejar recursos diferentes, tienes que ajustar, ¿verdad? Aguantar cuánto disparan, las munitions, los drops, etcétera, los revives tal vez, ¿verdad? A lo mejor hay un socavón que tú puedes pedir la ayuda o un drop o lo que sea, esto, pero no va a ser tal vez como lo conocemos. Definitivamente eso cambia las reglas de juego y estamos pompeados porque en un momento dado expusimos una idea y no es por nada, pero nos sentimos escuchados. Así que apúntenle otra ahí, paro. Claro que sí, claro que sí. Esto, Alex, alguito por ahí en el chat. Escuché acá la alerta de que llegó Ifro. Esto, en mis oídos, por lo menos. Dice Ifro, voy a estar jugando Everybody's Golf Hot Shots con Motomonco entonces. Aparentemente. Aparentemente. Ustedes dos nada más lo van a comprar. Ay. Mira, John Infinite menciona ODSTs, dice por ahí. Yes. Por el Halo. Yeah, duro. Así que bienvenido, Ifro, una vez más acá a nuestro podcast en vivo. Así que ya llega otro rey por ahí del corrido de Team Gran Turismo Guatemala. Muchas gracias por ese rey, muchachos. Bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Dice Ifro, yo tengo historia con Hot Shots, so no me lo pierdo. Awesome. I mean, eso es Golf Arcade, which nice, is good. Nice. It's cool, ¿verdad? Para los que les guste. So. Pero Moto de seguro va a estar apuntado ahí. Day One, dicen que ya está haciendo fila allí en el GameStop de su área para comprar la copia física de Hot Shots Golf. Claro que sí. Bueno, gente, pues de esta manera llegamos ahora a la entrevista de gaming. Ya tocaba, ya correspondía a otra de las que estaban esperando. Esto es un tremendo spotlight, ¿verdad?, que tenemos acá en el podcast para conocer un poquito más acerca de ustedes mismos, ¿verdad? Muchos streamers de la comunidad, amigos y amigas, ¿verdad? Los tenemos acá y hoy... el podcast se viste de alegría porque tenemos acá con nosotros a Life on the Go Art en Entrevista Gaming. Así que otra vez, bienvenida formalmente. Life, Alex Nation va a tener por ahí el opening de la entrevista y por ahí seguimos de rollo. Ustedes también están invitados, ¿verdad?, en el chat a hacer preguntas con el asterisco bien grande de que a lo mejor Nani no las contesta o las filtramos porque se parece mucho a algo que vamos a contestar nosotros. Pero siéntanse en libertad también, ¿verdad?, de participar de esta entrevista de gaming a Life on the Go Art. Let's go. Yes. Pues nada, estamos aquí contentos porque tenemos la grata compañía de Nani, Life on the Go. Así que nada, varias preguntitas para que la comunidad conozcan más sobre ti y comenzando. Nani, cariñosamente también como te decimos, háblanos un poquito sobre ti, ¿verdad? ¿Quién es Life on the Go? ¿Cómo llegó aquí? En fin, un resumen ahí de quién es nuestra querida amiga Life on the Go Art. Gracias a todos por esta oportunidad. Life on the Go Art, yo, Nani, siempre quise ser capaz de mostrar mucho mi parte artística, pero no era bien difícil para mí salir ahí, como que hablar con las personas y eso. Yo comencé aquí en el Twitch por el gran El Jibarito. El Jibarito, a él lo conozco en la high school, pero años después él, nos encontramos y hablamos del tema, y él me dice, ven y déjame enseñar. Yo pues no estaba en ese tiempo tratando de estar mucho en juego o cosas, porque me sentía que me estaba distrayendo demasiado por lo que era importante. Más estaba pasando por un tiempo muy difícil en ese tiempo. Pero él insistió tanto que yo dije, está bien, vamos a hacerlo. Hice una cuenta, pero para ese tiempo era Wonder Nine. Mi misión mayormente era ayudarlo a él en cualquier parte, y aproveché a comenzar a darle, si lo ayudaba en arte o otras cosas artísticas, ya que quería aumentar mi talento porque no sabía mucho sobre él. De allí conozco varias personas, tremendos streamers, que me ayudaron a de verdad aprender más sobre el sistema. Y un tiempo pasa en el cual nos conectamos con Mr. Sazón. De allí, de Mr. Sazón, conozco a ustedes este nivel escondido. Y sobre todo eso, pues hubo una pequeña decaída, la cual tuve que salirme de Twitch por un buen tiempo. En ese tiempo no había regresado para nada al Twitch, estaba trabajando, mis horarios eran difíciles, tratar de unos días eran de día, otros de noche. Sí tenía mis fines de semana, pero estaba tratando de arreglar mi casa y todo. Hasta que un tiempo todo empezó a balancear. Uh-huh. Y yo dije, no tengo ganas de volver al Twitch, pero esta vez de verdad meterle al en vivo. Uh-huh. De verdad lograrlo. Y para ese tiempo estaba trabajando mucho en la costura y estaba trabajando mucho en los dibujos. y entre ese proceso comienzo como que cómo lo hago, con qué razón lo hago, y pues lo dije, vamos a hacerlo por comunidad, vamos a hacerlo para dar la buena noticia. Ese es mi mensaje de verdad con mi stream, es llevar la buena noticia y que todos podamos ayudarnos uno a los otros. Algo que me encantó. Vuelvo en ese tiempo, se los voy anunciando a las personas del stream que conocí antes, y algo que me sorprendió muchísimo fue el gran Sparrow Wolf diciéndome a mí, yo como que te he visto antes, y se lo había dicho, y me recordó eso, me dio lágrimas en mi cara, porque anteriormente la gente normalmente pasaba un año y no me reconocían. Y con Sparrow pasaron más de 2 o 3 años y me dijo, yo te había visto antes. Eso de verdad me tocó fuerte. Y le doy gracias 1,000,000 en esa parte. Perdónenme que estoy bien emocionada en esta parte, pero era algo bien, bien inmenso para mí. Y pues soy madre de 3 hijas y mi contenido mayormente pues es dibujo, arte, y sí juego mis juegos que disfruto mucho. Ok, me tienes aquí procesando, ¿verdad? I guess que tú me habías comentado de esto lightly, no, no habías profundizado tanto como ahora. Estoy internalizando, no preciso el momento exacto de esa conversación, pero sí de que, pues mira, sí, sí, yo interacciono con alguien, tiendo a acordarme, ¿verdad? Interaccionamos en algún momento dado, y fue eso de que tú habías cambiado tu user. Esto, so, qué bueno, ¿verdad? Este, que de momento eso fuera algo tan significativo para ti. A recalco, esto es prueba real y fehaciente de que simplemente con una expresión que uno entiende que es algo común, que es algo normal, uno no sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? De la importancia o el significado que puede tener para otra persona. Así que gracias a Dios, gracias a la vida por ese momento. Y qué bueno que fue y que es, ¿verdad? Importante para ti, qué bueno que lo traes. Me dejaste sin palabras un momentito, ¿verdad? En lo que me casi tengo que salirme porque me aguaste los ojos un poquito también. Esto, pero pues qué bueno, ¿verdad? Que retomaste y con ese tremendo resumen de todos tus pasos, ¿verdad? A través de Life on the Go Art como tal, esa transición de Wonder Nanny a Life on the Go Art. Esto, y pues obviamente mencionaste a Ibarito, es otro grande de la comunidad, este, que en algún momento también lo vamos a tener acá en entrevista gaming. Ahí en el medio, él no va a caber, ¿verdad? Él este, es como que lo ponemos ahí. Tenemos que hacer un zoom out, literalmente, y dejar la carita nada más. Este, va a ser todo lo contrario para poder este, ¿verdad? Tenerlo en escena. Esto, porque ese es un gigante físicamente y lo único que es más grande que él es su corazón. Así que un abrazo para Jiva, claro que sí. Esto, so nada, Nani, mencionaste que en un momento dado tú sentías que el juego, ¿verdad? Los juegos te estaban desviando un poco de lo realmente importante, lo cual implica que a ti te gustan los videojuegos. ¿Desde cuándo tú comenzaste de alguna manera u otra a que eso fuese una realidad en tu vida, que tú dijiste, contra, los videojuegos me gustan, esto es mi pasatiempo, esto es mi hobby, yo me considero que soy una videojugadora? Y como pregunta de seguimiento y de una vez, ¿tenías el apoyo de tu familia? No. desde que soy pequeña, yo comencé a jugar videojuegos, era por mi hermano, mi hermano era el que jugaba videojuegos y me lo daba a mí. Él compartía conmigo, yo juego desde los 3 años. Mira para allá. Yo me gustaban los videojuegos, me encantaban, eran algo grandísimo para mí. Hasta mi hermano y yo hasta queríamos saber cómo hacer videojuegos para juntos crear uno. Y todavía sigue como ahí en el sueño. Pero entre diario vivir y la misma familia, pues yo era la nena, que la nena no juega en videojuegos, que lo mío era la Barbie, y pues me hicieron crecer muy rápido y fue bien frustrante el proceso, el cual pues muchas veces sentía ese peso de que, no puedo jugar porque si no me distraigo. No sabía balancear vida con lo normal, okay. con jugar, que diga. Uh-huh. Era como que, me gustan los videojuegos y yo soy una que cuando juego videojuegos me gusta terminarlo. Como que no me ofrezca juego hasta que termine este. Como que no me gusta tener muchos videojuegos por eso, porque si lo empiezo lo quiero terminar. Claro. Ay, yo quisiera tener esa fuerza de voluntad. Pero entonces el tiempo pues a veces pasaba y era como que que tienes que limpiar, que esto, que lo otro, y era como que el desbalance me estresaba de más. Y pues me alejé de los videojuegos, pero diciendo la verdad, me metía en las tablets y jugaba de esos jueguitos, no sé, Tetris o lo que viniera por ahí de los smartphones. Uh-huh, uh-huh. Traté de jugar uno de ¿cuál era? Era de Marvel. bien parecido a los Marvel Rivals, uh-huh. pero era en el teléfono, no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Era tan y tan fuerte que el teléfono se calentaba y yo no podía jugar, no jugar el juego. Era pesadito. Pero lo disfrutaba, o sea, sea como sea, el momento de ser una gamer estaba allí. Y todavía, yo no tengo consola, la única consola que tengo ahora mismo conmigo es un Xbox 360. Wow. Pero sí llegué a tener uno, Xbox One. Okay. Ese se lo vendí a mi hermano por un momento que tuve, necesitaba uh-huh, más uh-huh. dinero. Claro, claro. Pero desde los 3 años, entonces, tú comenzaste a ser entusiasta de los videojuegos. ¿Cuál fue tu primer juego? Así como que en esa línea, you know, aún no teniendo el apoyo de tu familia, como que no, tienes que, ¿verdad? Por lo que nos explicaste. Pero ¿cuál fue ese primer juego según tu recuerdo, ¿verdad? Déjame ver, porque no me acuerdo el nombre de la consola. Siempre se me olvida. La consola, el nombre de la consola era... Y creo que Alex la tiene atrás. era uno de los primeros de Sega. Pero era Majestic, o ¿cómo es que se llama? Majestic. Deja ver. O sea, una consola de Sega. No, un juego. Está buscando el nombre del juego. Un juego. Dice que era un juego de Sega. No, la consola primero y después el juego. Para que yo entonces le... Sega Master System, pregunta Gato. Creo que sí. Creo que... Ajá. Y Alex, te pide una pregunta, porque me fijé que no estaban mirando el chat, te pide una pregunta que tiraron por ahí. Esto está pineal, literalmente arriba, y después hicieron otra más. Me parecieron interesantes las dos. La estoy viendo, las encontré. Y un saludo a Gideon, que llegó por ahí. ¡Tosti! Mi primer juego de esa consola, Master System, uh-huh. era Rambo. Unlike Games, mira para allá. Diantre, Rambo para Sega Master System. Wow. Brutal. Este fue uno de mis primeros. Era un shmup de Rambo. Pac-Man y ese. Hay uno de motora que no sé, pero que venía con el sistema. O sea, no tenía que poner la cassette. Hang on. Pero era ese, sí. Nice. Brutal. Diantre, qué viaje nostálgico ahí nos acaba de dar Nani con el Sega Master System. Mira, Nani, tengo una pregunta por aquí adicional que la voy a hacer ahora rapidito. Esto viene directamente desde el periódico El Poste de Sparrow. Primero que nada, el poste aquí. Te ves regia, nena. Mira el poste aquí. Tu pelo. Estúpido. Que le encanta tu pelo, ¿cómo está? Entonces, la pregunta es rica, ¿qué se siente ser la némesis de Gideon en Tekken 8? Me dicen que aún tiene pesadilla luego de ese doble perfect antes del gran evento de Vivo. Ay, ay, ay. Bueno, Tekken. El juego de Tekken, cuando vino en PS1, el de Tekken 3, yo lo jugaba mucho en el demo. Y yo le rogué al hermano mío, como que, mano, cómpralo o pídeselo a nuestro padre, como que de regalo o algo, pero de verdad, cómpralo. I love the game. Y tuve que comprar un control extra para que nosotros jugáramos en contra, un versus. Pero ese juego me encantaba tanto en Tekken 3, y pues yo jugaba la más difícil de jugar, que era Lee Shaiyu. Y yo le metía pela a mi hermano. Y él lo jugaba con Howa. No me acuerdo el nombre de él. Horan. Ese mismo. Horan. El de Taekwondo. Y él, él era buenísimo, pero yo no sé cómo yo lo hacía, pero yo lo cogía con Lee. Y ella siempre es bien vulnerable. Y yo lo cogía y yo me ponía de espalda. Y él venía para darme porque estoy vulnerable y le metía la banda. Pero antes, en ese tiempo, o sea, no había esto de lo que hay ahora, el hit y eso. Como que de verdad que me saca eso, diciendo la verdad. Porque es como que tú no puedes jetar el seguir peleando. Okay. Y si sabes bien la técnica, puedes hacerlo, puedes llegar allí sin dejarlo levantarse. Pero cuando tienen el hit y ya le diste un espacio de tiempo, rapidito ponen el hit o lo que sea y tú te quedas con, ok, esperando. Ok, terminaste, por favor. Oh, no, ya me mato. Ya me cojo. Pero siendo la némesis de Gideon. Yeah, right. Yeah, right. Como es. Después al final, a cada jato, no deja que uno ni se levante. Cuando yo creo que lo que pasó con Gideon era que yo estaba empezando con Tekken 8 desde tiempo que yo no llevaba jugando. Okay. Y pues no sé con quién fue con Nina, creo que fue. Y él pues creía que yo iba a darle suave o que no me cubría o estas cosas. Y le fui más rápida de lo que él esperaba. Y de allí fue el némesis, pero sobre todo. Ay, Dios. Ya, entre santo, santo. Brutal, brutal, brutal. Mira, y en esa línea, ya que mencionaste que te encantaba Tekken 3, y esta película también hace, perdón, esta pregunta, hace eco a una pregunta que hizo RPR en el chat. ¿Cuál dirías que es tu juego favorito? Ay. Me cogió, bien cogido, porque este. La pregunta coge a mucha gente aquí, eso no te preocupes. Ha cambiado con el tiempo, sí, pero desde la que era muchísimo y era Tomb Raider, era mi juego favorito. Me gusta más el nuevo, yo creo que es por lo fácil de usarla. Porque juego de antes, oh my god, yo juego con eso, me dan ganas de tirar el control. Sí, el control de tanque era horrible en esas épocas, pero eso es lo que había. Yo qué paciencia yo tenía en aquel tiempo, yo pasaba los juegos. Yo como, caramba, se me fue la paciencia. Pero me gusta la historia, pero en realidad me gustaba más ella. La razón es que, pues, en el tiempo que ella salió, era como que bien famoso de que las rubias con ojos verdes eran las mujeres más hermosas. Uh-huh. Y eso como que me sacaba. Yo digo, yo no tengo nada de eso. Mi mamá sí tiene por lo menos los ojos verdes, pero yo no. Digo, como que you're making me feel some type of way. Uh-huh. Y cuando ella sale, no es rubia. No es de ojos verdes. Y es como que, ¡oh! Aquí vienen. Y la mayoría estaba, she's the most sexiest woman out there. I'm like, yeah, ganamos. Te viste representada. Muy bien, muy bien, muy bien. Importante eso, importante, importante. Brutal, brutal, brutal. Mira, y añado otra más aquí que hace RPR, ¿verdad? Al opuesto. ¿Cuál ha sido el juego más odiado? Que básicamente jugaste 5 minutos y dijiste no más. Siempre hay algo. Es que para mí, giving up a game es bien difícil. Tiene que ser que no puedo encontrar de ninguna manera la salida de algo. Esa es la única manera. Sí, los juegos me frustraban, pero que yo diría como que I'll give up and that's it, me cuesta. En realidad no me deja dormir los juegos. Pero el juego que menos era, diciéndote la verdad, porque me daba mucha pesadilla, Resident Evil. ¿El primero? Uh-huh. Ok. Interesante. Uh-huh. Ese juego tiene un ambiente eerie. Mucho early gamers. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y al tú abrir las puertas, con todo y que era la tecnología que había, era el loading de screen a screen, y de momento te encontraste con el zombie de frente, era como que, oh my god. Uh-huh. Yo estaba ahí como que, Jun dice, el ahí se ve que como que no se quita. Yeah. Pero si no encuentra la salida, hasta ahí llego. Mira, dice RP que pues, definitivo los skate rooms no es lo tuyo. Si no encuentra. No aguanta la presión de un skate room. Así que ya. Mira, yo apagué el play cuando eso le pasó. Really. Yo lo jugué de noche, la primera que jugué Resident Evil, esa escena todavía atormenta mis noches. Hay una pregunta de seguimiento antes de moverme a la otra. En el chat, Ichibanka, déjame piñártela para que la vean bien. Ahí está. Ah, ok, sí, aquí está. Dice aquí la prensa que la gobernadora le dijo irrespetuoso. ¿Cuál personaje de Tekken 8 es tu favorito y estás preparada para Queens of the Iron Fist? Me dicen que Kirin se pondrá una peluca solo para buscar venganza. ¡Ea! Primero que nadie, esto no lo sabía. Primicia. Pues iba a tirarme con Jin Shao Yu, pero aunque me gusta, no la tengo bien amastrada. A Nina se me ha perdido. Pero yo creo que me voy a ir por porque se me olvida el nombre. El de Taekwondo. Hauran. Y la otra japonesa. ¿Cómo se llama ella? Necesito de memorizarme los caracteres. Cat, por favor, Gato, Chen, está, por favor. Dame el nombre del personaje, Cat, por favor. Pasillo 5. Jun, pregunta. Jun. ¿Sí? Jun. ¿Azúcar? No, esa es la mamá de ¿no? Azúcar, ¿no? Maybe. Que hay unas cuantas. Sí, ella parece que se viste francesa, pero es no es ¿cómo se llama ella? No es la francesa, se viste como francesa, pero es japonesa. Lili, no, dice no RPR. Lili es la francesa. Es la que, la otra que... Begato comenta que es Azúcar. Azúcar es la que se viste así. Pues Azúcar entonces. ¡Azúcar! Nani va a repartir azúcar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! Bueno, Nani, tú ahorita estabas comentando, ¿verdad? De que, pues, previa a Life on the Go Art, eras Wonder Nani, you know, y que comenzaste a crear contenido, pero, pues, tuviste que tomarte unas pausas. Pero, inicialmente, ¿cómo tú decidiste dar el paso a actually crear contenido? ¿Qué fue lo que te motivó que tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a probar creando contenido. Fue de golpe y porrazo aquí en Twitch, creaste contenido previo en otras plataformas. Háblanos de esos comienzos y de qué te motivó principalmente a tú decir, ok, voy a aventurarme creando contenido. El jibarito se pasaba diciéndome, ¿cuándo vas a crear contenido? Okay. Y yo como que yo no quiero, para ese tiempo yo no me sentía que quería jugar. Yo era observadora, yo quería observar, ayudar, mira, ¿quieres ayudar? Yo sé hacer banners, por lo menos. Yo quería ser behind the scenes person. Okay. Y él presionó hasta que yo dije, pues voy a dar. Y creo que di más que dos. Me encantó la plataforma y no sentí tanta presión como en YouTube o otras plataformas, lo sentí como que más liviano. Y yo dije, pues me gustaría. Y empecé a ver otras personas que me atrajeron la atención fuera de stream y cómo ellos hacían sus diferentes streams. Y algunos cantaban, otros hacían karaoke, otros hacían arte. Y me gustaba. Pero como se había dicho, yo pues me alejé. Vuelvo en un tiempo y algo como que empieza a darme cosquillitas, como que, ¿por qué no te tiras nuevamente haciendo contenido y puedes ser de arte? No estás en el mismo lugar, estás en una posición diferente, has cocido bastante, has hecho y has creado, y una de las creaciones fue más difícil, más frustrante, pero muy emocionante, pues traje de 8 años de mi hija. Okay. Y yo digo, ¿por qué no? Por lo menos enseñar lo básico, por lo menos hacer cosas sencillas. ¿Por qué no? ¿Por qué una carterita o lo que sea? ¿Por qué no? ¿por qué no hacer un contenido que la gente se sienta en paz y contenta de llegar, no se sienta presionada ni como que ah, no te gusta este lugar o lo que sea, pero siempre bienvenido? Y luego empecé a ver los contenidos de juegos y yo, que me gusta ese juego, que esa persona está jugando, también me gusta ese juego. Y por ahí empecé. Life on the go, digo, la antojada. Exacto. Yo digo, pues está bien, me pongo a hacer arte, pero ¿por qué no darle de vez en cuando? Y so, el que vi mucho fue cuando ustedes empezaron más con... ¿Qué juego era? El de Tekken me había traído mucho la atención, pero creo que era Fortnite, el que estaba para cuando volví a la plataforma. Uh-huh. Porque había vuelto como 3 meses antes de que yo comenzara a de verdad hacer el contenido. Con el Zero Bill, que fue lo que nos llamó a todos, como que hacho el Zero Bill. Porque en un momento dado, uh-huh, muchos de nosotros jugábamos al principio. Después empezaron las construcciones estas que tú mandabas, no bien apretabas el gatillo y la bala no había bien salido del chamber y ya al frente alguien había construido 10 pisos. Era como que, okay, yo no quiero jugar un juego así, yo quiero un shooter, ¿me entiendes? Como enfocarme más en shooting. A mí eventualmente ellos hacen ese cambio a que fuera Zero Build y ahí es que volvemos en masa y hasta la fecha, ¿verdad? Todavía sumamente popular el que no se tenga que construir dentro de Fortnite. Eso más o menos para ese tiempo tú regresaste. Y era muy popular. Y aquí Alex Noé, Mash y Motomonku. Era el squad de la muerte en ese tiempo. Pues yo sí lo veía mucho y empecé a conectarme con otros streamers que lo veían, que lo jugaban mucho. Y me invitaron. Y yo estaba como que bien hesitant. Como que, no sé, no tengo para pa estar gastando. ¡Es gratis! I'm like, what? ¡Amén! Que no se diga más, download. Exactamente. So, estaba un poquito scared porque era una plataforma completamente diferente de lo que normalmente yo jugaba. Yo era story mode, otros jueguitos así como el de Halo, aquí el parecido. RPG no lo jugaba mucho porque se me hace largo. Los RPG son los juegos que menos juego. Okay. Es que no me gusten, pero no me gusta lo largo que pueden ser. Me gusta algo que se acabe bastante rápido. Sí. Pero Fortnite era como una plataforma completamente diferente. Y creo que fue con Gitana donde comencé a jugar. Y yo digo, yo no sé nada, no sé disparar, no sé qué, no sé cómo se hace nada. Entonces, estaba growing as I go. Sí. Y me acuerdo que muchas veces el consejo venía de ti, Sparrow, diciéndome, mira, dale este. Y era como que, ok, ya estoy llegando. Y pues, me gustó muchísimo porque es un juego que puedo jugar un ratito y yo digo, pues se acabó y como que no tengo que ya se acabó en el día, sí, se puede jugar otra vez, tú estás tranquilo, qué punto y esto no me interesa mucho, yo quiero disfrutar con la gente que está alrededor. Y empezaron más jueguitos así, otros me decían, juega Overwatch. Y yo como que, ¿qué es esto? También es gratis. Y yo como que, Pero el que me impactó fue que me dieron un regalo, ajá, de Helldivers. Y ahí fue cuando empecé a jugar con RP. Ay, ay, ay, qué misión. Porque todo el mundo, pues, era como que en el tiempo que ya dejaron de jugar. Sí, sí, sí, sí. Y yo como que me acabaron de regalar el juego, no sé cómo jugarlo. Y por lo que veo, es una plataforma que tiene que ser por grupo. En grupo, sí, sí, sí. Y yo como que, y cuando veo a Arfi, yo digo, ¿puedo jugar contigo? Como que, I need to learn. Ajá. Pero el primero en realidad fue Selling Door. Ahí está. Ahí fue donde yo empecé. El Selling Door. Pero después, entonces fue RP. Y RP siempre me advertía, si me disparas, me matas. Y lo cómico era que se metía al medio. Ajá. Y pues, cogí el tiro. Y yo pues decía, mátalo tú, y seguía en otro lado. Lo reafirma en el chat que cuántas veces lo mataste, dice por el RPR. Ay, santo. Las veces que se metía al medio, ¿me sí, sí. Eso era que se metía en el medio, era que se metía en el medio. No era que tú lo matabas, él se te cruzaba in the line of fire y por ende pues cogía un balazo. No es culpa tuya. Ahí después está. Aprendió a tirar. Ay, ay, ay. Pero el Livers ahora está cogiendo un revamping, so muy probablemente vamos a estar regresando a él. Ahora estamos transicionando, ¿verdad? De las Summer Nights. Esta es la última Summer Night forzosa. Ustedes saben que acá los muchachos tumban el kiosco de verano. No bien empieza agosto, yo lo extiendo, ¿verdad? Hasta que acaba agosto. Hoy es la última noche de agosto. De hecho, tenemos sorteo mensual de subs, ya mismito. Pero, pues nada, ya mañana se acabó. Se acabó el verano oficialmente. Así que los sábados, entonces, le vamos a dar el énfasis a jueguitos de multiplayer. Y definitivamente que Helldivers 2 va a estar nuevamente en rotación, ¿ok? Así que, nice, nice. Entonces, Nani, ¿verdad? De que esos fueron tus pininos creando contenido, ¿verdad? Específicamente por insistencia del Jibarito. Sí, señor. Jiba. Nice. Mira, yo tengo aquí unas preguntas, ¿verdad? De chat. Pero antes de por ahí llega el Surfing Boy. Dice que es paro, pues ya tú sabes lo que siempre dice. Claro que para sí. Todo el mundo. Claro que sí. Para todo el mundo. Sí, y pues dice que yo soy de él siempre. Siempre. Qué remedio, no puedo escaparme en eso. Así que mira, escúchale, oficial, el verano se acabó, toca montar el arbolito de Navidad. Ah, sí, ya. Mira, no, déjalo quieto, que por este hombre fue que empezó la pandemia. O sea, todo el mundo diciendo que era porque se había muerto Jarambe. No, es porque Alex empezaba Navidades en octubre. Estate quieto. Se dañó. No le recuerda. Diablo. Todavía hay más seasons. Vamos a bajarle. Ay, mi vamos madre, a bajarle. Pero... Eso es una historia aquí. Para los nuevos después se la contamos. Después se la contamos con calma. Bueno, mira, tengo tres preguntitas de chat. La primera, de RPR. Sirius, sin llorar. ¿En qué evento te sentiste en familia y te lo pasaste brutal con la comunidad? Tengo varios. aquí en Nivel Escondido y en Gitania. Tumba. Y dice follow up, ¿tratarías de replicar dicho evento a tu estilo en tu canal? ¿O dichos eventos? Necesito más explicación, como que... O sea, algo... que si te motivarías a hacer ese tipo de evento en tu canal, eventos así como que de comunidad, como que replicar esa fórmula de lo bien que pasaste, transferirla a tu canal. Sí, sí, y por ahí le mandé un mensaje al gran Faro Wolf que... pienso unirme a la comunidad también. Perfecto, pues más información. Ya me invito, te vamos a abrir la puerta para que digas más de eso, ¿está bien? Mm. Qué bueno que frenaste, pero ajá. Ya sabe. Y por último, tengo por aquí de Jeper Box, que GPB dice, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué elegiste el Trunky Power? ¿What? ¿Qué te contestó? Espérate, el Trunky Power que me cayó para el taller. Repite la pregunta, ¿cómo fue? El tipo está pasado. Sí, sí. Qué cabrón. Si hay un momento autobranding aquí histórico, es porque se la acaba de tirar, ¿ok? Así que, wow. El Trunky Power es un poder que hay que desbloquear. Sí, hay que grandear, desbloquear el level 99. El Trunky Power. Jipi está pasado. Pero vamos a quitar lo último. Si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Fuera el Trunky Power, que aparentemente viene por default en todos nosotros. Y que hay que desbloquearlo. Telekinesis, la habilidad de mover objetos con la mente. Nice. No. No me voy a tirar a preguntar por qué, pero está bien. Yo sé por qué. No encuentro los espejuelos. Aquí están. miro para atrás. Se vira, ¡fuan! Y ya llegan, de golpe. Los piensa. La tijera, los hilos vienen a ellos. Se tienen que levantarse de la mesa. Qué cosa más brutal. Los dejo en el aire, lo que cogen. Espérate. Sí. Ah, anda. No, sí. Nadie una vida, va haciendo así. Ay, qué cosa más brutal. ¡Diablo! Brutal, brutal. Bueno, nada, pero en pregunta más, sus preguntas son excelentes, pero dada, ¿verdad?, la que tenemos acá en documento. Nani, ¿qué es lo que más disfrutas a la hora de hacer tus transmisiones o tus streams, tus directos? Que lleguen personas al chat y me hablen. Me encanta cuando se ponen a disfrutar, a reír, a preguntar. No me molesta, porque para eso es que hago directo. A veces estoy bien callada, pero es porque el chat no está hablando. Como que me quedo como que, ok. Yo sé que pues, el contenido puede ser bueno, que me están viendo dibujar o lo que sea, pero si me hacen correr, lo corro. Pero hay ciertos momentos en que me callo, no me doy cuenta porque estoy... Concentrada, Pero sí. Me encanta tener las personas llegar y conversar y cualquier momento, algo que a mí me gusta hacer más todavía es hacer reír a la gente, es algo que me encanta. Yo digo siempre, prefiero un chiste mongo que insultar a alguien. That's me. Mira, Chamaco dice que lo más que te gusta es que llegue RPR y salude. Y que, by the way, saludos, chamaco, bienvenido. Está por ahí hace ratito, pero a ver, no te saludar. El chamaquinguin. A ver. Deja las verdades para otro. Sacando trapos sucios aquí en los streams. Vamos a respetar. Pues eso está. Mira, tengo aquí una pregunta de Surfing Boy. Pregunta Life. ¿Qué es lo más que aprendió en la escuelita tichera? ¿Tú estabas matriculado en esa escuelita, Life? No sabía que estabas matriculado en la escuelita más corrupta de todo Puerto Rico. Escuelita tuichera, yo recuerdo pasar, pero no en realidad estar en él. Qué suerte la tuya. Sigue lo del algo. Te agradecemos a Dios por eso. Sigue lo del algo, mejor te apuntas allá en el Head Start de la esquina, ahí no. Sigue del algo. La luz está verde, no te pares ni para nada. Corre por tu vida. Ni que te tienten con el almuerzo, que bastante malito que está. Nada más que pasar por el frente y el mister se adjudica tus victorias. Imagínate si coges clase con él. Y tú ni entras a la escuela. Ay, mi madre. Muchachos. Mire, para terminar aquí con el chat, dando continuidad a la pregunta de los poderes, dice, las mujeres latinas vienen con una telequinesis parcial, saca por techo una mujer y verás una chancla salir de la nada hacia sus manos. Si es madre, viene con 10 plus de ataque. Es verdad. Las madres tienen una puntería única en este planeta de lanzar chancletas metedeo y dar en el objetivo por una cosa tan espectacular. Y regresa, de hecho, a la madre. Y regresa, es como un boomerang. El Hammer of Dawn fue inspirada en Madre Latina. Para que sepan. Contaba hasta Bray y la chancla llegaba porque llegaba. Ahí está. Ay, mi madre. Bueno, estamos ahí, el día. Estamos al día. Pues Nani, dentro de, ¿verdad?, tu creación de contenido, obviamente tú haces contenido variado, pero haces contenido de videojuegos. ¿Cuál de todos los videojuegos que tú has jugado en vivo, en streams, tú considerarías que ha sido tu juego más memorable dentro de tus streams, ¿verdad? Que tal vez hayas pasado más tiempo en él, que te sientas más a gusto. Por cualquier razón tú dices, ok, este juego sobresale más que los demás y esta es la razón por la cual es más memorable en mis streams. De verdad, yo diría Tekken 8. Okay. Porque cada vez que me abría para Tekken 8 y Fortnite, de verdad que esos dos. Okay. Porque mucha gente se quería unir y preguntaba y yo abría lobby y llegaba la gente y todo el mundo se disfrutaba entre todos. Eso es... Me encanta ver eso. Nice. Es algo que me gusta ver. Me gusta ver esa unión, me gusta ver eso. La dinámica del multiplayer, como que el open lobby y toda la cosa, esa línea. Alex, ¿qué pasó? Como que chamaco pone más memorable cualquier juego en que haya sido la triste historia de la semana. Me lo imaginé que iban a llegar. Nani fue víctima. Nani fue víctima. Sí. Nani fue víctima. En Tomb Raider, precisamente, con el relajo de electricidad. Mira, hasta Arin se la está tripeando. Hasta Arin se la está tripeando. Esos emotes no son casualidad, ¿ok? Mira, yo no son casualidad. Que en vez de ser telecanista, me voy para Storm, para que entonces... Nani Electra, tú dices, dice Guitarra Silencio. Mira, pero... ¡Claro! Déjela quieta. Diablo, ahora se la montaron a Nani ahí. Diablo. Ay, Luma, powered by Nani. Ay, mira, pero... No, Luma, porque es la chica. Ahí está. Nani, no, esperaje. Y dime quién llega. ¡Nani Voltaje! Me doy corriente, ya. Rey de que es un pendejo al lado de Nani. ¡Ah, oh, basta! No, basta. No Nani triple basta. A. Mira, no, basta. No vacile. Se acabó. Ay, Dios mío. Se acabó. Julio, volví tan orgulloso de ti. ¿Con el enchufe? ¿Qué? ¿Con el enchufe? Julio Volto es cristiano ahora. Ay. Ah, basta. Basta. Te secreto. Cuesta la leyenda que Life on the go 220. ¿Qué estás diciendo? Que en casa de Nani nunca se va la luz, nunca hay apagones en su casa. Todo el vecindario oscuro y el apartamento de iluminado completito. Mira, ahí planta, no, es que está Nani allí, pegamos el chupe. ¿Qué tú quieres? Prender eso, dame acá, nene, dame acá. Y ahí. Lo necesito cargar. Diablo. Ay, Dios mío, wow. Uf. Ay, ese chat, esa es la comunidad. Ustedes son los mejores. No, Tacho. Ustedes son los mejores. Ay, mi madre. Ay, wow. Yo me acuerdo, yo estaba jugando ese juego. Yo lo estaba jugando con, no sé, ¿cuántas horas yo lo jugué? 3 horas, sí. Y yo digo, tremendo contenido. Y yo toma, porque en mi stream. El VOD no se aleja. Sí. No lo tengo así, lo tengo que analizar y eso. Ajá. Pero lo tengo así a propósito, no es que no, no, porque no quiero que algunos contenidos vayan así. Claro, claro. Y pues, lo saqué para dárselo a Sparo. Me envió el link y yo, del... Sí, el link del VOD, me dijo, chequéate eso por ahí, yo no sé si hay contenido, yo creo que sí. Y le dije, vamos a ver, pero entonces la cogí de, porque, ¿verdad? Ustedes saben que Silvia no opera como todos pensaríamos. Y pasaron como 3 semanas después de que ella me había enviado eso, y eso no fue lo que salió en semanas anteriores. Y después, pues salió cuando menos se lo esperaba. Y ahora Silvia está media perdida, porque pues las semanas de trabajo están un poquito intensas, pero ya pronto hace su regreso por ahí. Sí, señor. Uy. Bueno, Nani, ahora que tú dices eso, ¿verdad? Sabemos que obviamente por tu línea de trabajo, pues tienes que ser como que bien creativa y bien ágil. ¿Sientes que eso te ha ayudado de alguna manera a la hora de preparar tu contenido? Sí. De verdad que una de las cosas más interesantes era más el aprender a organizar. Esa ha sido una de las maneras más, un poquito más difíciles, porque algo que combina el arte con costura es el bordado en máquina, y he tratado de crear este contenido el cual la máquina lo saque y lo vea, y pasó varias veces el cual pude hacer varios más o menos contenido, no sé si se pueda... Está medio blurry por el efecto de atrás, pero se ve. Sí, pues es como que... Ahí, ahora ahí, con la mano arriba, mejor. Entonces, proyectitos así que me los quiero crear hasta mucho mejor, pero pues hay momentos en los cuales la misma máquina no tiene la capacidad de aguantar lo suficiente, porque en una estaba haciendo un proyecto y la máquina completamente se fue. Y yo ahí entendí como que necesitaba una mejor presión. Ajá, ajá. Suele ser un poquito cuesta arriba. O sea, como que una máquina de más capacidad, tal vez. Nivel industrial, estamos hablando prácticamente, ¿no? Okay. Sí, eso ya requeriría una inversión mayor. Y pues para poder hacer otros contenidos encontré que había maneras más fáciles, a veces busco referencia e idea, el cual yo digo, mira, sí, yo puedo hacer eso, ¿por qué no? A veces busco patrones, cosas sencillas, rapiditas, especialmente como tú dices, Alex, que el tipo de trabajo que tengo, de verdad, entre trabajar costura todo el tiempo, a llegar a casa y tratar de poder hacer algo, estoy tan cansada que termino a veces hasta me voy a dormir. Y cuando vengo a buscar la manera en cómo voy a presentar el stream, en ese momento solo me queda un día o solamente horas. Y yo me quedo como que diantre, de verdad que o tengo que aprender a organizar o saber cómo, qué ideas poner para que entonces pueda como que sostener contenido, porque hay cosas que toman horas largas. Yo estuve haciendo una camisa, no sé si se acuerdan de esa, y entre el proceso de buscar la medida, de cortar la tela, que la tela fuera correcta, que todo este proceso se había, y más estaba hablando con el chat, pasaban horas. Pero hay proyectos que son más cortos, más pequeños, que yo digo, diantre, voy a tardar mucho con esto, y ya lo terminé yo, ok, quedan 3 horas más, pues vamos a jugar. Y eso es lo que a veces hago en esos momentos. Okay. Nice. La pregunta RPR por aquí, de tu arte en la costura, ¿qué ha sido algo que has hecho que te enorgullece al 100%? Como lo había dicho antes, el traje de Bella, de 8 años, de mi hija. Se lo puedo demostrar aquí, está aquí cerquita, tengo todos los proyectitos. Déjame quitarle el blur, por favor, no miren atrás. Un cuarto de trabajo, it's okay, I mean. Déjame quitarle el background. Todos tenemos un cuarto así de trabajo, así que it's okay. A ver si se puede ver por aquí. Ese traje está brutal. No, el blur parece que frizó la cámara, Nari. Ahora le quitaste. Es que está impoderoso el traje y dañó sí. La cámara. Sí. El traje tiene mucho voltaje, eso es lo que pasa. Sí, lo está tocando y entonces pues el amperaje. La estática. Sí, el amperaje está running wild. Y me acuerdo que yo no sabía hacer zipper para esto. Y lo aprendí en un YouTube tutorial. Wow. YouTube es the best teacher para algunas cosas, so let's go. Pero el tiempo que me tomo por tratar de, porque cuando tú tienes a alguien ahí te guía, pero cuando tú tienes un YouTube, no es siempre le había hecho las flores. Brutal. Las flores fueron a mano y pues por debajo para que vean cómo se ve del otro lado. Muévelo un poquito para el otro lado, para que lo capture la cámara mejor. Ahí está mejor. Ahí. Okay. Brutal. Excelente. Y pues siempre me llamó la atención, como que me gusta el cosplay. Y tengo varias cosas que todavía no le he tirado. Aquí es más o menos un ejemplo de lo que quiero hacer. No está terminado, pero pues, quiero más solamente un ejemplo. Qué brutal. De lo que quisiera hacer. Pero a la misma vez pues quiero hacer otras cosas y pues una de las cosas que siempre me llamó la atención que lo necesitan muchísimo. Son danzoras de la iglesia y lo, las banderas, que tengo material para eso también. Brutal. Love it. Mira, antes de continuar, RPR se tiró por ahí un gift bomb a 5 personitas. Por ahí le cayó un sub a Fat Kong, a Mr. John Channels, General Elena 13, Ari Reeves y a XCDPR. Muchas gracias, RPR, por esa, por esos 5 regalitos de suscripciones aquí a nuestro canal. Uf, le está haciendo el disfraz a no le enseñé ningún disfraz a Jennifer González, canto payaso. Así que deja eso. Estoy anotando los nombres para añadirlos a la ruleta ya mismo, porque pues todavía es agosto. I mean, so tenemos que ser justos e incluirlos también. Me gusta okay. ese concepto que da por ahí de cosplay. Se ve bien, Nani, se ve bien. Cool, se ve bien. Gracias. Yeah. So, Nani, ahorita, ¿verdad? Mencionaste el reto, ¿verdad? De querer hacer más con tu arte física, ¿verdad? De lo que es la costura, etcétera, y pues estar un poco limitada en cuanto a la máquina, etcétera. Pero fuera de eso, ¿verdad? Una de cal y una de arena. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor reto hasta el momento a la hora de crear tu contenido? Planear, manejar tu tiempo. Exacto. Ok. Planificar mejor. Y estás, como estás aware de eso, pues implica, ¿verdad? Con la conversación que hemos estado teniendo, de que has estado procurando hacer ajustes esto a la hora de, you know, modificar eso y salir de eso, ¿no? Cierto. Estando self-aware. Nice, escucho alertas en mis oídos, RP y Chivanka, ¡diablo! Otro bombazo más. High Train Level 4, ¡oh my God! Espérate, déjame anotar aquí. Otro bombazo más, Dicita de Betty, Jeperes Bosque, Huele Estaca, Frizzy Gear y a Chamaco 09. Muchas gracias por ver RP. Muchas gracias, ahí el High Train Level 4 y una tal iPhone de Go, que no la conozco, se acaba de tirar 100 bits por ahí. Gracias. Alex, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa siempre que hay hype trains aquí y que Twitch nos paga? No, y aparte de eso, 2,000 bits más de parte del señor Ichibanka para no dejar caer el hype train. ¡Diablo! ¡Ay, santo! Gracias. Otro gift sub ahí al iPhone de Go de parte de RPR. ¡Oh, my God! ¡Ea, rayete! ¡5 más! Espérate, ¿pero qué está pasando? A Kaiser, Chucho de Catlord, Profesor JJ, Gio Sammy y Albert Eris. Guys, ¿pero qué está pasando? Wow. ¿Qué está pasando? Ven que ese RPR es demasiado hermoso. Él es bello. Lo que pasa es que él, pues, tiene esos momentos, pero él es bello. Él es bello, bueno y sabroso. Y 100% pegajoso. así que gracias, guys. Gracias por esos gift subs. Y gente, les recordamos que todo... Por eso lo tengo de moda. Esa, diantre, qué fuerte. Gente, recordamos que toda suscripción, todo bit que entra aquí a nivel escondido, el 75% de eso que el Caranjera va directito a nuestras campañas de Extra Life, ayudando a la Fundación de Niños de Puerto Rico. El otro 25% nosotros lo utilizamos para preparar los regalos que le enviamos a ustedes, ya sea el sorteo de subs, premios en diferentes torneos, en fin, eso va de vuelta a la comunidad. Tanto Match como Sparrow, como Gato Negro, este servidor, no nos quedamos con nada que este canal genera. Todo va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y para ustedes en premios, en sorteos, en fin, un montón de dinámicas que hacemos aquí en el canal. Así que muchísimas gracias por ese amor y ese apoyo. Y Chi se tira dos más por ahí al Piolo y al Jonan 777. Uy, anda para el Cireto. Esto se fue descontrol. Sí. Ay, santo, level 6. Dude. Mira, vamos a hacerlo. Digo, yo voy a empezar a escribir esto ahí. Y anyways, la próxima pregunta le toca a Alex. Dale, en lo que tú editas en allá. Lo que yo, ajá, en lo que yo trabajo esto acá. Y ya estamos terminando. Nani, ¿qué consejo le darías a alguien que desee comenzar a ser streamer? Y de igual manera, ¿qué consejo nos darías a gente que ya crea o creamos contenido? Bueno, para los que van a comenzar, mi consejo es... Guido, mensaje de Pati y de Gato. No, perdóname, Dani, en el chat, disculpa. Voy. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No, Gato le envió un mensaje a Guido en el chat. Ah, oh, ok. Para los que están que quieren comenzar contenido, yo les aconsejo que disfrútense. No estén esperando mucho los views. Disfrútenselo, y si quieren más personas, vayan a la comunidad y comuníquense. Hablen, no hablen instantáneamente, pero empiecen en la comunidad, o si ya están en la comunidad, busquen la manera de comunicarse y decir, mira, yo hago stream, me encantaría que pues sea bienvenido. Personalmente así fue como comencé yo, pero fue más motivación de otros. Pero para los que ya están, yo diría, no tengan miedo de crecer su stream. No se queden en el mismo círculo, busquen otra manera de que ustedes se disfruten el contenido, que puedan ayudar o tener, como hacen mucho, las 12 horas, las 24 horas, pero con un beneficio, a ayudar a alguien. De verdad que eso, el ¿cómo se dice? El when you care, no me sale en español. Cuando tú demuestras que tú que te importe algo, que te importe, muchos sienten eso y hacen una mejor relación contigo y te ayudan a crecer también. No dejen de crecer, no digan que tengan, me da miedo esto, busca a alguien que te ayude con ese miedo. Un poquito, coge consejitos, sí, da miedo, pero toma el paso. Si vas a hacer algo diferente, tiempo. Gracias por ese consejo y por tus palabras. Como te dije ahorita, ¿verdad? Lo que comentaste ¿verdad? Que es un ejemplo de lo que estás diciendo ahora. No me lo esperaba, ¿verdad? Porque, again, si me lo mencionaste, más superficialmente, ¿verdad? Y hace tiempo, y no, ahora, ¿verdad? Que pude ver un poquito más de lo que eso implicó para ti. Y yo sé que eso es parte de lo que nos hace comunidad en términos generales. Nos pasa a todos en algún momento dado u otro, ¿verdad? Again, preocuparse genuinamente por los demás, establecer comunidad, mantenernos a todos en mente y oración, como siempre estamos diciendo, ¿verdad? De que pues, muchas veces estamos enfrentando cosas que no necesariamente estamos ventilando. El crear contenido, ¿verdad? Usted ve acá un tiempito y parte de nosotros, pero no ve el diario de nosotros como creadores de contenido. Y de igual manera nosotros vemos el de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes que también crean contenido, que by the way, en confianza, pueden tirarlo más uno en el chat, todos aquellos de ustedes que creen contenido también acá en Twitch, y agradecemos ese hype train enormemente. Pero en efecto, o sea, es esa genuinidad y ese preocuparse por los demás y esa camaradería, ¿verdad? Lo que nos distingue y lo que sigue haciendo que nuestras comunidades, ¿verdad? Continúen afianzando lazos y creciendo, ¿verdad? Todos juntos. Así que gracias por esos tremendos consejos, Nani. La verdad que los apreciamos un montón. Sonani, en efecto, ¿dónde te encontramos? ¿Qué días, horas, generando qué contenido? Y en esa línea, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu canal? Como 5 preguntas a la vez. No. Pues me pueden conseguir aquí como twitch.tv/onthegoart. Normalmente hacemos contenido tengo un espacio de tiempo de las 5 de la mañana, yo me levanto bien temprano los sábados, 5 de la mañana, oración para todos aquellos que tengan necesidad, para todos aquellos que necesitan oración y tener un tiempo de alabanza. Luego de ese tiempo hay espacio, pero el contenido del programa en sí empieza a las 8 de la mañana hasta las 12 o 1. todos los sábados. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué planes a corto y o a largo plazo, wink wink, tienes para tu canal? Que te dije que ibas a tener break para elaborar un poquito. Pues a lo mejor ahora, ¿verdad? Si quieres, puedes ampliar un poquito de eso. Pues estaba pensándolo por buen tiempo y quiero unirme a la comunidad de Extra Life. ¡Uy! ¡Let's go! Me escribió hoy, yo le dije, no hay problema, yo te oriento bien, tranquila, y vamos allá. Así que estamos pendientes, eso de esta semana no pasa, ¿ok? Así que mega GG, salió de Life, ¿verdad? Así que como parte de su contenido, pues ahora también va a ser Extra Lifer, ¿verdad? Ayudar a los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico, así que para nosotros es un placer tenerte como compañera de equipo en Extra Lifers 24/7, claro que sí. Brutal, eso es. Welcome to the team. Y aparte de eso, algo más, como que te vayas a concentrar en tu canal, qué sé yo, en algún pues juego sería... particular, o te he visto jugando Ruffy, últimamente, ajá. ¿Qué es la que hay? Trancada en una partida. Me frustré, yo como que no, ayúdame. Pero sí, quería hacer un poquito más de contenido de ese jueguito, ya que sabía que Nero fue el que hizo el sonido de Rufy y quería como que honorarlo, como que miren este jueguito que yo sé que el otro Nero de Sound, no me acuerdo el nombre bien, pero fue el que hizo el juego. Y yo digo, oye, pero se ve uno de los jueguitos que yo jugaba, porque a mí me gustaba Spyro the Dragon. Yo tenía la trilogía en PlayStation, en el PS1, y yo te los limpiaba completito. O sea, yo conseguía todo. Y mataba el último monstruo. Yo los limpié todo. Yo era así, como te digo, que yo... hasta que no lo termine bien, no lo termine bien. Y me dio como que ese recuerdo de eso, de ese jueguito. Y yo digo, vamos a tirarle un buen precio. Estaba a $15 por un tiempo, pero pues cuesta entre $20. Un jueguito chill, quería algo más tranquilo, pero me frustró no poder pasar una parte, como que no sé qué hacer. Uh-huh. Y quería ver si buscar la manera de hacer más días. Okay. Para entonces dividirlo entre un día de arte y un día de juego. Porque luego puedo hacerlo por lo menos más noche y pues voy a estar chill, no tengo que preparar mucho. Uh-huh. Como tengo que hacerlo con el arte, sí, ahí sí. Tengo que estar bien segura de lo que tengo que hacer. Sí. Ok. Excelente. Sonani, te agradecemos, ¿verdad? Una vez más, el que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros acá en Entrevista Gaming. La hemos pasado muy bien. Esperamos que tú también la hayas pasado bien. No nos gusta cerrar la entrevista, ¿verdad? Sin dar espacio, ¿verdad? Como que si te gustaría elaborar en algo que se dijo y sientes que tienes que aclarar algo, o te gustaría comentar algo que no te preguntamos, pero que sientes que debes hablarlo, whatever. El tiempo es tuyo previo a cerrar, ¿verdad? La entrevista. Te agradecemos porque sabemos también que estuviste muy pendiente a nuestra entrevista, ¿verdad? Que nos hicieron nuestro panita, el gran Billy. Y estuviste sirviendo de cómplice, ¿verdad? Atando los audios allá y toda la cosa, lo cual nos tomó por sorpresa. A mí te lo agradecemos, ¿verdad? Como dijimos en la introducción, una persona sumamente desprendida, cariñosa, afectuosa. No es por nada, ¿verdad? Que pues mucha gente en la comunidad te quiere porque te das a querer. Así que, nada, antes de cerrar la entrevista formalmente, el tiempo es tuyo para decir lo que tú quieras decir, Nani. Adelante. ¿Qué edad ustedes creen que tengo? ¿Qué edad? No preguntamos, ¿verdad? Yo no voy a decir. ¿Tú no vas a decir? No. ¿Por qué no? Oye, yo la sé. Oye, no la dijo aquí el día que vino a casa. Ah, bueno. Pues tú tienes que estar, diría yo. probablemente. Con lo que ya dije, ya saben más o menos. Sí, entre 35 a 38. Ese es el rango que te pongo. Ese es el rango que te pongo. Ese es un buen rango. Si tuviera que decir una edad en particular, como ya tienes tanto, pues probablemente 35 o 36. No te pongo más de eso. 36. There you go. Tengo un ojo nada más, es lo que me sirve. Pero me sirve bien. Fresi la pegó con 36, Fresi. Nice. Excelente. Ya tú te puso 39, pero el Bosque 38 y RPR bien humilde 70. Y tirando bajito, dijo. Nice. Pues sí. Aparte de eso, Marnea, ajá, adelante. Pues como dije, voy a ver si puedo hacer más contenido. En esa manera, el cual lo puedo dividir, porque la parte del arte tiene tanto, como en la costura es un arte, pero también el dibujo tiene que conectar uno en el otro, pues puede haber una variedad. Pero si puedo dividirlo por así, por lo menos 2 días, que es lo mejor que creo que puedo hacer hasta ahora, el de arte se pueden mezclar entre uno y el otro, porque a veces se necesita el dibujo antes de hacer la costura. Uh-huh. Y pues eso ya ahí se puede ser muy, muy bueno. Y en el otro pues sería jueguito, algo de juego. Luego podemos hacer un juego de comunidad. Ah, sí, esto es muy importante. Posiblemente pronto voy a hacer 2 entrevistas. Oh. Con 2 personas de aquí. Una es mi hermano. Uh-huh. Y otro es mi pastora. Ellos tienen negocio. Okay. Quiero mostrar un poquito más de estos negocios para que ellos también expandan. Okay. Y quiero entrevistarlos y que estén pendientes, que voy a hacer el banner y anunciarlo, pero tengo que preparar las preguntas. Claro. Para que todos entonces sepan un poquito más de ellos, porque ellos son más tiendas online. Okay. So, ese sería lo próximo. Entre septiembre y octubre. Ahí está. Live on the interviews. Ahí está. Para que sepan. ¿Ok? Tremendo. Primicia acá con nosotros en Entrevista Gaming. Gracias, Nani. Otra vez, un placerote tenerte acá en Entrevista Gaming. Ya tocaba, ya correspondía. Y qué bien que la pasamos con Live on the Go Art. Gracias a todos también los que estuvieron en el chat participando activamente con sus preguntas, ¿verdad? A su quinta para ustedes. Y nada, de esta manera cerramos oficialmente el tema de la semana junto a Nani. Así que de vuelta a la programación regular. Let's go. Nani, ¿qué has estado haciendo esta pasada semana? Cuéntanos, ¿has estado jugando alguito por ahí? ¿Has estado viendo alguna película, leyendo algún libro, algo que quieras compartir con la comunidad de lo que has estado haciendo gaming related? Pues hace poco comencé, como dije, a jugar Ruffy. Uh-huh. Ruffy and the Riverside. Y me tranqué en una parte que me frustró demasiado. Uh-huh. Nada más un juego, porque no te dice por lo menos un hint. Espérate, se interrumpió un poco ahí, no te escuchamos bien, Nani. ¿Puedes repetir? Sucio ratón volador. ¡La cara que puso! Mira, no me ayude. No me ayude. Esto lo pueden clipear en confianza. Gracias. ¡Vamos, mira, Nari! Mala mía, Nari, fue un bombito al pitcher. Lo habían dicho ya 2 ocasiones anteriores. Lo de que yo dije, si lo dice una tercera, no le voy a dar break. Te queremos. Yo lo digo. Inservible. Total y absolutamente inservible. Ajá, esto, pero ajá, wow, jugando el juego y te frustró esa parte. Ok. Wow. La otra frustración, otro Wii Wii, fue que estaba jugando Tekken. Y. Oh, ¿qué pasó? No sé si fue el control o qué, pero no me dejaba dar. Ah, sí, no, me estabas comentando que se te está dañando uno de los sticks. Ajá. Yeah. Y no me dejaba hacer nada. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y lo apagué, molestaba, pobre, lo apagué. Hace poco pude arreglar lo de Gears of War. Y ahí fue que estuve jugando con ustedes. Nice. Mucho Wii U ahí también. Claro, por supuesto. Me dejaban sola. Todos se morían temprano. Que ya el Sparrow quiere un lobby abierto con él y yo. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, porque pues no, por eso se resuelve en Tekken. Me dijo, Nani me amenazó. Yo quiero que ustedes sepan que Nani me amenazó. Hay que buscar el tiempo exacto. Fue en el stream de Bernardi, obviamente. Lo podemos poner por ahí para que todo el mundo sepa, ¿verdad? De la verdad detrás de Nani. Pero eso es tema para otra entrevista. Tenemos que hacer una colección. ¿Estás preparado para esto? Para RPR. Exacto. Conseguirle unos audífonos nuevos. Ajá. Accidentalmente con sus manos. Sus audífonos fueron rotos. Mira, envíaselos a Guy, él te los termina de arreglar. El PR Guy Gaming es Repair System. ¡Pla! Desde arriba, y con brinco y todo, para el piso. Ahora funciona. Entonces enseña el control hecho a cuatro cantos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Ay, Dios! ¡Increíble! Ok, y aparte de Ruffy, entonces, y de Tekken y de Gears, manda. Fortnite aquí y allá. Ah, ya, yeah, ya, Fortnite, jugamos Fortnite ahorita, por la tarde con Gitana. Sí, Fortnite y Gansa Sparrow. ¡Cállate, Ichi! Nieta. Wow. ¡Nani me amenazó! Este es el idioma nuevo de Twitch. Pero sí, he querido otro jueguito. Creo que tengo algo en el wishlist. Ya ni me acuerdo lo que está aquí. Sí, no, y pero probablemente pusiste por ahí. Que desde que lo viste dijiste que te llama la atención. De verdad que sí. Cuando lo vi yo, es que es tan similar a Hollow Knight, así del estilo. Y me acuerda mucho cuando jugaba el juego de... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? Ay, se me fue. Bye. Se le fue. Bye. El cabrón. Ay, mira que yo he escuchado cosas. Primero. Oye, por lo menos le dijo adiós. Qué educadita, el iPhone de Guard. Cuando se le van las cosas, bye. Ahora viene y se acuerda. Oh, welcome back. Bienvenida, idea. Tanto tiempo. Gracias por regresar. ¡Ay, llorar! Ay, Metroid. ¡Ay, qué dolor! Sí, el estilo Metroidvania. Que eso fue un add-on a Shinobi. Realmente Shinobi no era así. Shinobi era levels y ya. Y había ciertas cositas escondidas en el level, pero era nada, de punto A a punto B y ya. Ahora cada level es bastante intrínseco. Es un mini mapa dentro del level. Está super nice, de verdad que sí. Ay, qué dolor. O sea, me imagino que lo tendrás en el wishlist, por ahí, entre otros tantos, ¿verdad? En el Eterno Backlog. Pero después vi al Metroid tridimensional. ¿Cómo es el Prime? ¿El Prime? Creo que sí. Ahí yo tiro una línea en la arena. Eso no existe. Yo tiro una línea en la arena y es como que... No es para mí. Eso no existe. Al que le guste, go for it. Pero para mí un Metroid tiene... A un S que se llama Metroid, ¿verdad? Yo me enfoco más en el enfoque de Prime, ¿verdad? En uh-huh. resaltar Prime. Que en primera persona. Disfrútenlo. Esa fue la respuesta de Nintendo a Halo. Esto, y tiene obviamente elementos de Metroidvania porque pues es dueño de el título de la franquicia, pero para mí eso no es un Metroid de respeto. De digo exacto, yo. Como todos los Metroid eran normalmente. Sí, 2D side scroller, tú sabes. Esto, pero ajá. Ah, pues nice. Alex, ¿qué has estado haciendo tú esta semana, brother? Pues nada, hemos seguido metiéndole chévere a lo que es Hollow Knight, ¿verdad? En ruta a ver si logramos terminarlo. Obviamente, como dijo ahorita, no lo voy a terminar antes que saca Silksong, uh-huh. desafortunadamente. Pero estamos metiendo duro, seguimos explorando los mapas, encontrando más habilidades, más items, comprando los mapas de todas las áreas para saber dónde estamos. Ya prácticamente creo que tengo casi ya todo el mapa ready. Tengo los Dream Warriors pendientes, ¿verdad? De pelear con ellos. Y me parece que me queda un boss fight, no estoy seguro, dentro del mapa, que es el de los knights estos que ruedan, que son varios. Ese es el boss fight que creo que me queda, porque ya prácticamente pues ya todo está encontrado. Como te dije, los Dream Warriors, los que están en las diferentes áreas y qué sé yo, que son los que me queda vestirme de valor para enfrentarme a ellos. Me parece que me queda una pelea más con Hornet. ¿Qué más? Pues eso. El White Palace, para poder bajar al White Palace. Exacto. Nada, he encontrado bastantes items, bastantes habilidades. Yo entiendo que ya casi estamos, en cuestión de encontrar cositas, estamos ya casi set. Uh-huh. Me falta medio uno que otro charm por comprarme y por encontrar. So, por ahí vamos. Sigo desbloqueando, sigo explorando y de verdad que el jueguito es una chulería. So, nada, tengo que estar psicológicamente preparado para lo que viene, porque sé que lo que viene no es fácil. Vienen un par de peleas media jodoncitas que van a probar mi paciencia grandemente, pero nada, le metemos mano, que en algún punto el boss va a ser, yo voy a mí. Así que, y aparte de eso, pues estuve compartiendo con el gran Bernardi y con parte de la comunidad durante su evento de 12 disfrazado para 24 horas. Jugamos Gears of War, ¿verdad? Hace tiempo que yo no entraba a un multiplayer de Gears. Se me hizo un poquito raro acordarme de los controles, del Haptic Reload. Se me hizo también a volverme a acostumbrar, tú sabes, a darle donde tenía que darle para que hiciera el reload rápido. Pero una vez como que me acordé de esa mecánica, como que, esto poco a poco está regresando a la morada Shotgun. Sí, tú sí, sabes. Sí, sí. jugamos multiplayer, eso fue un vacilón total. Me estaba molestando porque todos los muchachos estaban conectados en el Discord de Bernardi y me estaban vaciando que porque yo no entraba. Yo era el único de los 10, 8 que estábamos jugando que no estaba en el Discord. Y todo el mundo, pero vale, es que está moto. Y no quiere hablar con Moco. Exacto. Nosotros tirando cizaña, ya tú sabes. Sí, experto. Al final, pues hice un cambio ahí en el Discord. Explicar las razones por las cuales no estaba entrando. Pero yo estaba escuchando el stream. O sea, todo lo que estaban diciendo, yo lo estaba escuchando acá, tú sabes. Hablando mierda de Alex. Sí, no. Todo. Pero la pasamos bien. Se pasó chévere. Se vaciló bien brutal. En el multiplayer, que lo advertimos cuando anunciaron el juego, que anunciaron que iba a incluir multiplayer, cross-platform y todo. Lo dijimos. Mira, gente, ese multiplayer es bien fun, es bien caótico. ¿Sabes? Se presta para vacilar y joder entre todo el mundo. Y así fue, tú sabes, todo el mundo pues sacando sus habilidades en el roll y boom. Pero sí, de verdad que espectacular. Y obviamente vendrán más noches por ahí que la comunidad va a estar entrega jugando el multiplayer de Reload. Hay muchos modos que se pueden explorar. Muchos sábados en la noche. Sí, no, se pasa bien. A mí lo que me daba risa era que yo empecé a cortar a medio mundo y Surfing aprendió rapidito y se puso por ahí a cortar cuando encontraba todo. No, ni cada rato me encontraba a nadie frente. ¿Pero qué es esto? Con la dichosa sierra. Y yo, picoteo, okay, cabrón. O sea, sí. Surfing tenía, se creía, ¿cómo es? Carnicero. Se creía así. Esa Chainsaw Massacre se creía él, tú sabes. Leatherface. Ay. Pero sí, estuvo brutal, la pasamos bien. Y aparte de eso, pues nada más por lo menos con este servidor. Ahí está. Ponos al día en el chat antes de yo ir a lo mismo. Acá en el... Nada, el chat ahí, dice Gitana, porque Alex tenía dolor de cabeza y Sparrow le gritó en el oído. No, pero no. Ustedes saben que yo hablo alto. Tienen dos opciones, o no me vean o me mutean. ¿Ok? Wiu, wiu, wiu. Volumen. Wiu. Sí, no, pero Nada, no, pero después entra a saludar y eso, pero nada, está, tenía dolor de cabeza, en serio, tenía dolor de cabeza. No sé qué es lo que tenía, pero tú antes de acostarme con una paciencia, si me meto al chat a joder, me va a dar más dolor de cabeza. Y no por los volúmenes, que como estamos todos jodiendo ahí, sí, o sea, déjame, tú sabes, relax, pero no tengo nada en contra de nadie por no entrar a ningún chat, que usted jamás de los jamás se piense en eso. No, siempre es la culpa mía, siempre la culpa es de Sparo. Siempre. No, pero ahí te defiende, yo que la culpa no es tuya, ahí en el chat. Sophie tiene part-time allá en Ralph en la carnicería. Y Sophie se cree que estaba en Minecraft. Bueno, es muy probable. Ahora está Frontu y en el stream bajó la voz. Mira, lo mismo que dije ahora, lo dije anoche. ¿Ok? Lo mismo que dije ahora, lo dije anoche. Yo no sé si usted me escuchó o no, jefecita, pero yo lo dije. Y aquí me estoy arriesgando a que no me firme el cheque con las horas trabajadas. Pero cualquier cosa, vamos a recursos humanos. ¿Ok? Era vivo, era el de Sparo, por poco apaga el stream. Pero ¿qué es eso? Nah, ningún por poco apaga el stream. Embustero, yo tengo pero. Yo no miento. Los que mienten son los calvos. Bueno, en términos míos, ¿qué estaba haciendo? Pues mira, el martes pasado estrenamos Gears of War Reloaded. No he tocado la historia, no me interesa tocar la historia. Esto realmente... ¿Hay historia? La historia de Gears of War, ya la jugué hasta la saciedad, o sea, del 1. Después de que si estoy en Zorrao, maybe le meta... bueno, la voy a jugar, déjame hacer un asterisco bien grande. La voy a jugar con Surfing Boy, porque en el tiempo que Gears of War salió, no pudimos coordinar para jugarla online. Pues para tener la experiencia de jugarlo ambos, pues sí voy a repetirla. Pero no tengo un desespero por jugar la historia. No así, obviamente, jugar en multiplayer de Gears of War, que desde siempre ha sido una genialidad. Así que lo estuve jugando el martes aquí en el canal, obviamente el sábado, que estuvimos compartiendo con Bernardi fuera de stream, pero también en lo que fue After Dark. Yo capturé a Bernardi, ¿verdad? Una pantallita, y estaba la voz desfasada porque estábamos en Discord, estamos hablando en tiempo real, y yo estoy capturando el stream, no era una cámara de Discord, así que estaba un poquito atrasado el audio con la cámara, pero anyways, era con la idea de que vieran, ¿verdad?, que estábamos compartiendo con Bernardi al mismo tiempo y fomentando que todo el mundo abriera dos tabs, estuviera con nosotros acá en After Dark, pero también con Bernardi 19 apoyándolo en sus 24 horas. La pasamos sumamente bien, nos reímos un montón, nos frustramos. Las últimas horas, ¿verdad?, que jugamos, la jugamos Melon Popper, Bernardi y yo, nos quedamos casi hasta las 4 de la mañana hora de Puerto Rico. Y ya lo último, nos fuimos así medio frustrados porque como éramos solamente 3, se nos unía un random y nos abandonaba a mitad de partida y estuviéramos ganando o perdiendo. Entonces, inevitablemente perdíamos la ventaja que habíamos logrado si nos abandonaban, porque los otros equipos siempre estaban en squad. Así que nos tenían de hijo ya lo último y pues, nada, lo último, entiendo que Bernardi se fue a jugar la historia. Fue lo que jugó las últimas horas de stream y completó sus 24 horas. Ya ahí pues yo me despedí porque yo no me preparé para amanecerme full con Bernardi, pero sí, ¿verdad? Estuvimos gran parte del stream y eso me llena de mucha alegría, ¿verdad? Saber que Bernardi cumplió con lo que se propuso, ¿ok? De igual manera, pues estuve jugando la pasada semana un poquito de Rocket League, Fortnite también. El viernes no pudimos jugar, pero hoy, durante el día, después de que Gitana finalmente terminó Horizon Zero Dawn, Forbidden West, abrió lobby y estuvimos jugando Fortnite un buen rato. Estaba Katiana Linet por ahí, estaba Motomonku, después llegó Life on the Go Art, estaba jugando Motion Denied también, que Motion Denied también jugó anoche Gears of War con nosotros, y la pasamos súper bien por ahí, mandando tiros en Fortnite hoy. Me estuve jugando también Lies of P, sigo ahí avanzando a paso de sobrebrea contra el boss ese que me tiene de hijo en el DLC, pero no quiero desviarme del DLC a subir de nivel y volverlo, no, quiero simplemente dominarlo así, por mi fuerza de voluntad. Y pues también adquirí Shinobi, así que este próximo martes vamos a estarle entrando a Shinobi. No, lo tengo ya, ¿verdad? Lo compré para efectos de comprarlo con el especial y estando 100% consciente de que lo voy a jugar. O sea, tengo hype suficiente como para, aunque sea un juego nuevo, posponer parte de lo que tengo en el backlog y simplemente tomar el juego, como estaba diciendo Life on the Guard, un juego de chill. Este jueguito, lo que yo experimenté en el demo, me gustó lo suficiente como para, ¿verdad?, compartirlo con ustedes en el canal de vez en cuando. Aunque, ¿verdad?, con la salida inminente de Silksong, cabe destacar que el martes que viene acá comienza la residencia de Hornet en este canal. Todos los martes, todos los sábados, esencialmente van a ser horas de Hollow Knight Silksong. Así que, pues nada, por ahí estaremos compartiendo más información en el futuro. Pero ya, yeah, definitivamente que vivan los Metroidvanias. Yo soy un sucker por ese tipo de juego, me encantan. Esperamos que ustedes disfruten acá, ¿verdad? Y a lo mejor varío una que otra vez con Shinobi. Esto, pero Shinobi no voy a esperar a jugarlo fuera de stream, ¿verdad? En stream y fuera de stream. Y lo mismo con Silson, o sea, no me comprometo a jugar uno y otro, uno y otro. De hecho, voy a tratar de jugar Shinobi agresivamente en mis sesiones de juego fuera de stream, que probablemente lo acabe, qué sé yo, en 2 semanas, 3 semanas, que se supone que no sea un juego demasiado extenso, versus lo que estoy aspirando con Silksong, ¿verdad? De que sí, en efecto, la exploración, el reto de los bosses, etcétera, tal vez nos lleve a una expansión un poco más extensa. Pero fuera de eso, nada más, y otra vez agradeciéndoles a todos ustedes por haber estado por acá. Mira, vamos allá con el cierre para esta semana. Vamos a pasar por ahí a el slideshow de anuncios de comunidad, y gracias a Gatonejo, que hizo la gestión de compartirme el listado de los subs. Así que vamos allá. Nos vamos los tres juntitos. Let's go. Dice por ejemplo, bueno, porque looking forward a que llegue la residencia de Hornet al canal. qué bueno, Jeepy. Me alegro de que estén ahí pendientes a esa vaina. Esto, ¿verdad? Ya tomó lugar durante el día de hoy. Felicitamos una vez más a nuestro panita Batatin101XD, que estuvo dándolo todo en el Live Jamming Sessions. Dedicó ahí gran parte de su tarde en un evento super cool, musical, a las bandas, ¿verdad? Disturbed y The Dream Theater acá en Twitch. Fue un eventazo, así que mega, mega GG para Batatin. Gente, Queens of the Iron Fist se acerca ya a pasos agigantados. Mira a Nani como sube la ceja. Ella está lista, lista para meter puños, patadas, y procurar salir airosa ahí ante las retadoras que van a estar, ¿verdad? Las competidoras. Que a todas estas, esto es una competencia muy interesante porque todas las chicas básicamente son entusiastas de Tekken, ¿verdad? Les gusta Tekken, pero no es que son jugadoras o peleadoras expertas en Tekken. Esto va a tomar lugar el 21 de septiembre. A las 2 de la tarde, un evento que hemos movido a domingo, ¿verdad? Para beneficiar específicamente el horario de Fresi GR, que va a estar participando directamente desde España. Freya 730, Gitana, Raya Baja, Silen, La Dama Alfa, Life on the Guard, Misali, Eila Verax. Un evento invitacional. Para este evento no estuvimos cobrando inscripción, simplemente le extendimos la invitación a las muchachas. Y tanto Gatonejo como Alex Nation, como este servidor, vamos a estar en la cabina de comentarios esperando que nos bañen en sangre, sudor y lágrimas, ¿ok? Así que ustedes rompanse la madre que nosotros vamos a estar acá aplaudiendo y narrando el paso a paso. Queens of the Iron Fist. Sí, señor, el evento especial de septiembre, 21 de septiembre, 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. First Attack, 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, no se lo pueden perder. Recuerden que este evento trae varios torneos, no solamente atados a juegos de pelea, así que si a usted le interesa más información en términos de pases como competidor, pases de espectador de 1 o 2 días o el pase VIP, etcétera, busque la información es ya vía firstattackpr.org. También recuerden que Gatonejo está dedicándole todos los jueves a su dinámica de Extra Life Arcade, donde cada pesetita, ¿verdad? Cada continuo implica un donativo de 25 centavos a su cuenta de Extra Life. Usted puede determinar qué juego es el que Gato va a estar jugando con un donativo de $5, pero obviamente consúltele, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Gideon le pidió juegos de Mortal Kombat a Gato, y Gato le dijo, ok, eso que tú estás pidiendo no viene en Arcade, pero puedo hacer esto otro. ¿Te interesa que lo hagamos? Ok, no hay problema, pues dale. Y ahí Gato entonces pues pudo hacer el trueque y entonces entra el donativo, ¿verdad? Y le especificamos eso. No vaya a ser que usted haga el donativo pensando que Gato, Gato, juégate tal cosa, y que pues Gato no tenga acceso, ¿verdad? A ese Arcade Cabinet, porque Gato tiene solamente unos 2,500 Arcade Cabinets en su basement. O sea, él no tiene tanto espacio, ¿me entiendes? Entonces tiene que verificar en su archivo, y él va caminando, entonces va con un carrito, un hand truck, y entonces él mueve el arcade que va a estar jugando. Así que, ¿verdad? Se necesita eso. Un saludo a Chayanne, que es el que tiene la canción tema de Extra Life Arcade, tu pirata soy yo. ¿Por qué razón? Usted llega a sus propias conclusiones. Esto, vía twitch.tv / nivel escondido a las 10 de la noche, y de hecho, ya Gato público, ¿verdad? El primero de los episodios de Extra Life Arcade, una serie nueva en nuestro canal de YouTube, cortesía de Gato, ¿verdad? Y su experiencia, su aventura en esta iniciativa para los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico con el juego de RoboCop. ¿Mi sótano qué? ¿Qué dice ahí, Alex? Que se ve como el almacén al final de Indiana Jones. ¡Tremendo! Me encanta. ¡Tremendo! Algo así, interminable, con luces por ahí para abajo, nucleares, termonucleares. Bueno, y también agradecemos a la buena gente de Soulmaster CCG, que, by the way, lidera con poder, comanda con estrategia en el evento de Bernardi. Se fueron varios booster packs de Soulmaster CCG, era parte de los premios que tenía para todos aquellos que habían sido, ¿verdad? Habían participado con sus donativos en su campaña, que, como dijimos al principio, logró $800 redondito, cortesía de el Roundup de Spider Popo, ¿verdad? Que lo cuadró, ¿ok? Así que nítida la cosa. Bueno, de esta manera, gente, en esta misma escena, vamos a pasar al sorteo mensual de subs. Ya está todo el mundo ahí en la ruleta, debidamente configurada. Vamos a ver por acá que, en efecto, estén los últimos que entraron: Albert Eris, Amenuk, Ángel Cross 1, Arim, también está por ahí Ari Reeves, Batatín 101XD, Bedwin Creative, mi hermano, el Bernardi 19, Blue Angel PR también, Carpincho, Chamaco 09, Chucho de Catlord, Cotaino, Dani PR, Dave Fism, DC Diabetic, el James PR, el Jibarito, el Piolo, Fact Conk, también Fire GTV, Fresi GR, Gideon, General Elena 13, Geosami, Gitana Silen, Gleam Race, el Gleamy, Jeperes Bosque, Hanger Crew, también Ichibanco 86, Ifro 316, It's Joe 1324, Johnny Brahms, también el Jonan 777, Josean 99PR, Jayshinov 82, Nightwing 0083, Life on the Go, Art, Maverick PR, también Melon Popper, Mighty JR Gaming, Morena Gaming, Motomonku, Mr. John Channels, Mr. Play and One, Nicole J, Nuka Girl 7, PR Guy Gaming, PR Kaiser, Profesor JJ, Sailor Saturn 79, Shanti, Shayiri, Spider Popo, Señor Wicked Live, Sunny Vale, Surfing Boy 24, The Art PR 01, Trap Gears, Uranium Max, Well Estaca, también Sasters, XZDPR y también Ila Verax. Así que sin más, vamos a Jax a darle go aquí. Suerte a todos. Recuerden que el ganador o ganadora va a estar recibiendo un mensaje, ya sea directamente de Nivel Escondido o de alguno de nosotros, con instrucciones para redimir su premio, ¿ok? Y agradecemos a Sony Bell, que decidió, ¿verdad?, redimir su premio mensual de subs anterior como un donativo específicamente a la cuenta de Bernardi 19. Yo estaba seteando unas cosas con Bernardi en OBS cuando le sonó la alerta y dijimos, ¡ah! Ya no hay que probar las alertas, porque entró un donativo y era Gatonejo, ¿verdad?, explicando que era un donativo de parte de Sony Bell. Así que vamos a tener por aquí el go. A ver quién se lleva esta vaina. ¡El Cotaíro! ¡Muchas felicidades a Tairito por ese tremendo, tremendo premio que se gana el sorteo mensual de subs acá de Nivel Escondido! Recuerde que esto acá lo hacemos todos los meses. Y le agradecemos a ustedes el apoyo, porque esto nos ayuda, ¿verdad? Una vez Twitch nos paga, esto lo dividimos en 75% para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% devuelto a ustedes, nuestra querida comunidad. De esta manera pasamos otra vez al podcast para dar cierre a esta edición. Let's go. Gente, les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, Facebook, X y en YouTube. Les recordamos también que nuestro itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Los domingos tenemos para ustedes el podcast en vivo a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Luego los domingos, ¿verdad? Los lunes y los viernes tenemos acción a las 8 de la noche con Nivel Escondido Reloaded junto al señor Alex Nation. Los martes, los miércoles, los jueves y los sábados la acción llega a ustedes en horario de After Dark, usualmente y oficialmente después de las 10 de la noche hora de Puerto Rico, pero si podemos subir un poquito más temprano, pues subimos en efecto un poco más temprano de las 10, quizá un poquito más tarde, todo depende del día, pero lo importante es que haya acción acá los 7 días de la semana para ustedes, ¿ok? También consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía y obviamente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Life on the Go Art. Otra vez, gracias Nani por haber estado con nosotros, la pasamos súper súper cool contigo acá en esta edición del podcast. Esperamos que hayas disfrutado de la entrevista gaming, pudimos conocer un poquito más acerca de ti esto y obviamente, ¿verdad?, resaltó por qué eres tan especial entre la comunidad. Alright. También los invitamos a seguir a Jun Infinite, a Glim Race, a Ila Verax, a Gideon y a Chucho de Cat Lord. Alex, una última leidita al chat ahí. Sí, no, está todo tranquilo. Sonic estaba solicitando un jueguito para gato para los jueves de arcade. Le pidió jugar Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time, la versión de arcade. Gato no tiene problema. Así que ya Sonic está haciendo ahí el donativo de rigor para que Gato ponga en rotación ese jueguito de los Turtles en los jueves de Arcade Extra Lifer. Así que, let's excelente, go. Excelente. My Toes, My Toes. Ajá, claro que sí, este live. Entre mañana y pasado mañana puede que haya unos random. ¿Un stream random? De tu sí. parte. Ok, ok. Sí. Estaremos pendientes, Dani. Claro que sí. Activen las alertas. Claro que sí. Bueno, pues Nani, tienes una tarea más. Tienes una tarea más y es que nos ayudes sí. a encontrar el canal que tú quieres que le demos raid, ¿ok? Un canal que tú como invitada, ¿verdad? Busques por ahí de la comunidad. Alguien, qué sé yo, que no tenga muchos viewers o que tenga un evento especial que nosotros no sepamos. A quien tú digas que vayamos a darle raid, a ese canal vamos a ir a dar, ¿ok? Para darle un poco de amor bacalao cortesía de Life on the Go Art. A ver si tiene FIA 134. Sí, lo veo. Está jugando Helldivers 2. Metiéndole democracia. ¿Quieres que vayamos para allá? Sí. No hay problema. Vamos a ponerlo por aquí con el espacio de Ray. FIA. A donde tú quieras. 1, 3, 4. Gracias un millón a todos. All right. Exacto, ¿no? Y ahora, antes de irnos, ¿verdad? Algo más que quieras decir. Ahora sí, antes de irnos, el tiempo es tuyo, Nani. Gracias un millón a todos por darme la oportunidad de estar aquí presente y hablar con todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de que puedan conocer un poquito más de mí. Por relajar un ratito, estar en la comunidad y hablar. Gracias un montón por esto. Fue un honor estar aquí con todos ustedes y bienvenidos a Life on the Go Art. Como quieran, cuando me pongan en el stream. Ahí pero está. Gracias. Ahí está. Gracias a ti, Dani. Así que de esta manera, gente, vamos cerrando el podcast de esta semana. Alex, gracias por haber estado por acá también. Yes, y nada, ser entonces hasta la semana que viene con otro podcast, no sé quién esté en rotación, y nos veremos entonces mañana con Alex Nation en Reloaded. Yo te puedo decirle de ahora, yo soy Profeta, Sparrow Wolf y Gato Nejo. Ah, vaya, ok. Esto, sorteo, ¿qué sorteo? ¿Qué pasó? Sí, ya lo tiré. Ya lo tiramos. Con Tainitus. ¿O hay otro sorteo? Yo no lo sé, Gato. Oh, ok, estamos. De esta manera, ahora sí nos vamos despidiendo entonces. Será entonces hasta una próxima ocasión. Sparrowwolf, Alex Nation y Life on the Go Art signing out. Y como siempre, luego conmigo, Azuka. Gente, y de esta manera oficialmente despedimos la Summer Nights. Ya este screen no lo vemos hasta el año que viene, ¿ok? No sé por qué no sale ahí, pero el martes vamos a estar jugando Shinobi. Y el sábado que viene es primer sábado de mes, así que hay parranda bacalá. ¿Con quién? Quédense pendientes, ¿ok? Que tengan todos linda noche. Nos vamos ahora para donde F, yeah, 134, cortesía de Nani, ¿ok? Así que se cuidan, gente. Que tengan una hermosa semana. Dios me los cuide y me los bendiga. Bye, bye.